día soleado y frío. En la editorial de hoy teníamos pensado hablar un poquito sobre el juez Lijo, pero no lo decidimos ayer después de las 11, 12 de la noche, sino que estaba decidido de antes. Que haya procesado de apuro al vicepresidente será un tema de las noticias que Alejandro y Gonzalo darán más adelante. Sí, por ahí la premura en esta causa nos lleva al tema que queríamos hablar en relación con el juez Lijo, y tiene que ver con que esta semana se cumplieron 12 años de la masacre de Avellaneda, del asesinato vil de los compañeros Darío y Maxi. Por esa causa está preso con una condena perpetua Franchotti, el comisario, ese hijo de puta que encima ese mismo día apareció diciendo que le habían tirado, dando conferencia de prensa después de haber sido el responsable de la muerte de los compañeros. Está en cana ese con perpetua, hay algún otro más con 3 o 4 años por el tema del encubrimiento y no mucho más. ¿Y por qué digo que el tema es el juez Lijo? Porque el juez Lijo tiene desde hace ya mucho tiempo la causa que tiene que ver con los autores mediatos o los responsables mediatos, como dicen los abogados, lo que decimos nosotros las responsabilidades políticas, los autores intelectuales, los responsables intelectuales. ¿Quiénes son esos responsables intelectuales? En principio plantear, bueno, sorprende la premura en alguna causa, acá nadie va a defender a Vudú, digo, si es responsable de algún delito que vaya en cana y otra cosa. Sorprende la premura en algunas causas y que se tarde tanto en esto, en esta otra, ¿no? Digo, el hecho fue en el año 2002, las causas se deben haber abierto 2003, 2004, y estamos al 2014 y el pescado sin vender. Alguna vez entrevistamos al juez Zaffaroni y al abogado Pablo Yonto en relación con este tema. ¿Por qué se llega en los hechos de represión por parte del Estado, se llega a los autores materiales, pero nunca a las responsabilidades políticas? ¿Por qué Sovich sigue en libertad como siendo el responsable de la muerte del compañero Fuente Alba? ¿Por qué ese y tantos otros? En este caso podríamos pensar en algunas hipótesis. Algunas hipótesis qué sé yo. Uno quiere esquivarle a las teorías conspirativas y a esas cuestiones porque a veces se arman demasiadas historias en relación a eso. ¿Será porque hay peces gordos de la política? ¿Será porque el presidente responsable de esa represión era Eduardo Duhalde? ¿Será porque funcionarios altos de ese gobierno y involucrados directamente en la situación fueron Coqui Capitanich, que era el jefe de gabinete, o Aníbal Fernández, que era el secretario general de la presidencia? Por nombrar a dos, porque seguramente hay muchos de los que están hoy en el gobierno del Proyecto Nacional y Popular que formaron parte del gobierno de Duhalde. Muchas dudas y muchas preguntas en relación con eso. Mucha bronca, porque en este país todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos que son más iguales que otros. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Santiago. Ahora, a ver. ¿Estamos? Buenos días. ¿Cómo va? Sí. No soy Andrea, No. Conseguí la suplencia de Andrea. Sí, fui al acto público y bueno, me dieron. Hubo acto público porque la SAR consiguió lugar. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Le mandamos un beso y un abrazo grande a Andrea. Anda con un bicho que no se lo puede sacar de encima. Viste, primero neumonitis y sobre el pucho broncoespasmo, sí, y qué sé yo. Sí. Bueno, Andrea, dejate de jorobar, cuídate, abrigate. Igual anda mejor. Sí. Bueno, sí. Así que bueno, igual siguió colaborando con el programa, consiguió teléfono, anduvo ahí en la semana un laburo interesante. No la veo conectada ahora, a ver, no se puede hacer que. Bueno, sí, hace 36 minutos estuvo conectada, pero ahora no. Bueno, no nos quiere escuchar. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Rudy? Tenemos varias cosas. Bueno, hay un tema medio que ha sido trending topic en la semana, que es el tema de la deuda, el juego Griesa, los fondos y esas cuestiones. Los fondos buitres, los fondos que entraron al canje y toda esa cuestión. ¿Nos quieren devolver la plata ahora? Parece que sí, ¿no? De eso decía el diario. Y qué lindo quilombo, ¿no? Lindo quilombo. Recién fuera del aire hablábamos, parecía. La situación me hacía acordar a la pelea de Jackson contra el Ronnie Castro. Si ustedes a los que ven boxeo se acuerdan de esa pelea, el Ronnie Castro estaba. No es políticamente muy correcto, no, el boxeo, pero bueno. No, pero bueno, es lo que hay. Estaba el Ronnie Castro. Que estaba medio turulato, sacó una mano que no se sabe dónde y lo tiró a la lona y retuvo el campeonato de la nada. Bueno, ¿vos creés que lo vamos a tirar de la lona? Pero parecía que el gobierno estaba contra la cuerda, que no tenía salida, que qué sé yo, y con depositar le cambió la situación. Digo, bueno, toda esta más pregunta. Allá de eso. Bueno, tenemos dos economistas con los que vamos a hablar, son dos economistas amigos. Uno es Vladimir, que es también conductor del programa El Observatorio, que va a la tarde por esta misma radio. Uh-huh. Qué lindo nombre, Vladimir. Vladimir, vos sabés que la primera vez que vino él a nuestro programa vino a hablar de la Revolución Rusa. Claro. Y me dijeron, él se llama Cebriano de apellido, es paraguayo. Uh-huh. Pero me dijeron, viene Vladimir Cebriano, y yo escuché Cebrianov. Dije, trajimos un ruso que nos venga a hablar de la Revolución. No, bueno, Vladimir es un compañero. Un compañero entrañable, un colega acá de la radio y un amigo que ha venido varias veces al programa por el tema de la revolución. Es un tema que a él le gusta mucho, la revolución rusa. Uh-huh. Pero aparte es economista, Vladimir, y bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones en relación por ahí con si es posible el no pago, digo, estas cuestiones de no pagar la deuda, si no termino siendo una consigna en abstracto, ¿en qué condiciones se podría no pagar la deuda? Bueno, con él la idea es charlar un poquito sobre eso. Y con Eduardo Lucita, que es nuestro columnista histórico de economía. Uh-huh. En realidad no es lo de columnista, uno lo dice medio en broma, pero es un referente, alguien al que podemos llamar siempre, que aparte siempre está dispuesto a salir en todos los programas de radio. Nunca es un militante de esto, sí. que está siempre ahí y siempre que nunca nos dijo que no. Que forma parte del grupo de economistas de izquierda y que, bueno, él históricamente siempre ha planteado el tema del no pago de la deuda. Y bueno, vamos a plantearle en relación con esto, bueno, ¿qué pasa con esta situación? ¿Cuáles son las perspectivas para nuestro país? ¿Si esto cambió demasiado la situación o no? Bueno, eso tenemos por un lado. Otro tema. Otro tema que teníamos previsto, no sé, por ahí charlaremos un poquito entre nosotros y dejaremos para la semana que viene la comunicación que teníamos. Hubo un exabrupto, no sé si usted escuchó, del Monseñor Aguer. Sí, este muchacho de La Plata, ¿no? Sí, parece que es un obispo que atrasa un poco, ¿no? Pero, digo, obispos de derecha hay varios, pero Aguer pareciera que atrasara, pareciera de la época de la dictadura, ¿no? Y salir por los medios y decir barbaridades. Sí, igual, a ver, se planteó una situación donde una militante trans, creo que una es transexual y la otra es travesti, la verdad que esta poco importante. Estuvo, esta es la que estuvo en la Casa de Gobierno también estuvo. Como es la Tigresa del Oriente, es una cantante peruana, filmaron un video sin pedir permiso en la Catedral de La Plata, estaba claro porque que hacen sí. eso siempre, ¿no? Claro. Van, hicieron uno en la Casa de Gobierno una vez. Pero, pero adentro de la Casa de Gobierno. Sí, sí, sí. Dice, acá entraron, estaban en el confesional. Sí. Lo hicieron, sí. ¿Sí? La verdad que sin pedir permiso suena un poco una provocación, digo, convengamos eso. Más allá de que nada justifica el exabrupto que tuvo Aguer, porque si a uno lo provocan y lo ofenden, lo que puede hacer es exigir una disculpa. No salir a decir que son una abominación ahora sostenida legalmente o cosas por el estilo. Digo, son cosas distintas, ¿no? Una cosa es decir, bueno, muchachos, para nosotros las iglesias son lugares sagrados, muy importantes, lo que ustedes hacen va en contra de eso, es una ofensa, por favor, digo, nos parece que se equivocaron mal, es una respuesta posible, la otra es la de Aguer. Entre eso también hay muchas variantes, pero bueno, para hablar un poco de este tema, de estas distintas posiciones que puede tener la Iglesia, teníamos pautada una comunicación con de la Serna, con Eduardo de la Serna y pero bueno, tuvo un inconveniente. Otro que siempre también está ahí dispuesto a contestarnos, ¿no? Sí, y bueno, el tema es que tuvo un inconveniente, falleció la mamá de un amigo de él y bueno, estaba esto ahí, estaba la comunicación dependía de esto, bueno, sabemos que hoy... Es la mamá de un amigo en común que tenemos también, es amigo que... nuestro también, mío y del compañero Cade. Entonces, bueno, no podemos hincharle las pelotas, la verdad. Lo llamaremos la semana que viene para esto. Después viene la compañera Patricia, iba a decir Patricia López, pero no es Patricia López, siempre me equivoco el apellido, bibliotecaria, la chica que está con la organización de la Feria del Libro de Moreno, va a venir al programa. Tenemos columna de género. Viene Roxy, sí, con la columna y de género. Tenemos, qué sé yo, y los, como diría Maxi, los puños llenos de verdades. ¿Y esto para... lo decía Maxi o lo decía...? No, lo decía... Maxi lo dice en todos los programas. Sí. Ah, mira vos. No, pero esto me parece que lo inventó por allá el compañero Freddy. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno, puede ser. Lo parafrasea Freddy, a Maxi también. A Freddy. Sí, se lo deben haber afanado a alguien también, digo, porque... Ajá. En realidad... Puedo decir que no fue creación con esto de Freddy. Hay que leer cómo se llama el ruso este, Bakhtin. Él habla de la polifonía y que las voces traen otras voces, qué sé yo, y uno cuando toma frases de otro y todas esas cosas. Interesante Bakhtin, pero nos fuimos a cualquier otro lado. Acá Martín, desde el otro lado del vídeo, se ríe. Vamos a empezar a contar nuestras verdades con los compañeros Alejandro y Gonzalo. Así es, bueno, vamos a las noticias entonces. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Buen día, Marcelito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Comenzamos con las noticias adelante, internacionales. Adelante y un saludo a todos los compañeros que están acá. En primer lugar, tenemos que decir que el juez Griesa no embargó los fondos ni declaró desacato, pero aconsejó al Banco de Nueva York y a otros bancos que devuelvan, y aquí está seguramente la metida de pata del juez Griesa o lo que van a aprovechar, la devolución de 873 millones de dólares que depositó el gobierno argentino como pago a los bonistas que aceptaron el canje. La burguesía ucraniana ingresó a la Unión Europea. máximo nivel oficial del imperialismo europeo. La lucha contra Rusia continúa y además la burguesía, conductora política en Georgia y en Moldavia, hizo lo mismo. De modo que los integrantes del imperialismo europeo están muy contentos. El día 26 de junio se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Salvador Allende. Nacionales. Bueno, el primero de julio del 2014 se cumplirán 41 años del fallecimiento de Gustavo Rearte, la misma edad que tenía cuando murió. En realidad, un año después, falleció también el general Perón. Tenemos mucho que decir de Gustavo Rearte y lo dejaremos para el próximo programa. El juez Lijo, muy conocido nuestro, procesó entre gallos y medianoche al vicepresidente Vudú, que digamos que está en Cuba en este momento, en visita oficial, ¿no? Lo procesó por cohecho y por negociaciones incompatibles con el cargo. El vicepresidente de la República había solicitado una ampliación de la indagatoria. Las reservas del Banco Central subieron a 29.243 millones de dólares. El dólar oficial sin cambios está a 8.15 y el dólar blue, el ilegal, digamos, subió a 12.15. 10 centavos más recomendamos. Bueno, no solamente Vudú fue procesado, Cavallo también fue procesado. Por una negociación que hizo al final del gobierno de la Rúa, que se llama Megacanje, que es la causa que le sigue el Tribunal Oral Federal número 4. ¿Es Megacanje o Megarcanje? Recordemos que por el Megacanje arreglado entre Cavallo y los Estados Unidos, el secretario del Tesoro concretamente, capital e intereses de la deuda aumentaron y se realizó un gran negocio para quienes contaban con información adecuada. Scioli declaró por decreto la inauguración de la policía municipal. Y si bien el gobierno y a través del kirchnerismo provincial se declaró en contra de esta medida, no hicieron críticas sobre la política represiva que indudablemente se viene. Repudiamos con respecto al juez Griesa las declaraciones de Duhalde, como también repudiamos, y ya lo hizo Marcelo en su editorial, las declaraciones de Aguer. El 26 de junio se recordó otro aniversario del asesinato de Costecchi y Santillán. Recordamos que el juez Lijo tiene el juicio que en el 2005... llevó a la cárcel al autor material del hecho, el famoso comisario. Locales. Antes de que nos hable Gonzalo y nos relate algunas de las noticias de que hay en General Rodríguez y en Pilar, la Comisión Pedagógica de la Asamblea por la Defensa de la Educación Pública está discutiendo la problemática de la violencia institucional. La próxima reunión de esta asamblea será el 11 de junio, julio, a las 18 horas en la primaria número 3. En Pilar, más de 500 estudiantes se sumaron al boleto universitario. Se anotaron en la segunda inscripción que organizó la comuna en entidades educativas. Y esto les permitirá pagar el mínimo en las líneas locales y obtener descuentos en comercios adheridos. Las jornadas llevaron adelante en los institutos de formación docente, en el CBC de la sede de Pilar, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la Universidad Tecnológica también en la sede de Pilar, durante 6 días. Los alumnos recibirán sus tarjetas en 20 días, luego del trámite en sus lugares de estudios, y a partir de ese momento podrán aprovechar los viajes en la línea locales, en todas las 500, con el pago del boleto mínimo, sin importar la extensión del viaje. Bueno, y en General Rodríguez, ayer a la noche hubo un corte en el acceso este por una orden de desalojo que causó caos de autos y demoras. Y bueno, el corte lo hicieron los vecinos de Pico Rojo en el acceso este y 197, reclamando que no se expulse el día lunes a una familia que vive en el barrio, y a causa del problema hubo demoras de vehículos. Bueno, y así damos por terminadas con las noticias. Gracias, Alejandro. Acá mandó un mensaje Andrea Herrera, dice que estaba escuchando el programa, nosotros la blasfemamos. No, por ahí lo escucha por la radio y no por el Facebook. Ah, pero es verdad, claro. Andrea, ¿qué haces que no estás en el Facebook? Vos que estás dice, con Facebook. Dice, Sarmiento decía lo de los puños llenos de verdades. Sarmiento lo decía. ¿Qué? Bueno, ese es el referente de Maxi de Freddy, ahí está. ¿Viste? La letra con sangre entra, también decía Sarmiento. General, no economice sangre de gaucho, riegue con ella la pampa argentina, decía también que había que regarla para abonarla de sangre de gauchos, ¿no? Ah. Ese hijo de... Bueno, ¿qué más tenemos? No, qué sé yo. No mucho hace más. Hace rato que vengo a la radio. Hace rato que está. No, bueno, pasaron las noticias y ahora vamos a un recreo y después seguimos con compañeros. Ah, de clase. La radio también se compone de música. También, ¿no? Vamos a un recreito. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el gitano. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.

Alfredo Carlino. Bueno, gracias, Dayana. Volvela. El militante de Alfredo Carlino, la poesía. Sí. Y antes escuchábamos a Escape, que yo decía, eso es ska. Claro, Escape. Escape, claro. Tenemos al compañero Vladimir. Vladimir. Hola, Sebrino. Vladimir. Sebrinov. Sebriano. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Vladimir? Bien, acá andamos. Con frío. Con un poquito de frío, ¿no? Pero lindo el día. Está lindo, sí, para... Sí, veo el sol, sí. Tomar unos mates y charlar un poquito de economía. También, sí, de economía y seguramente de política, porque... Y van medio juntas, ¿no? La economía sin la política, claro, es como que no funcionara. ¿Sí? Claro. Bueno. Vladimir... Parece que el gobierno estaba contra las cuerdas, parecía el Ronnie Castro medio groggy, y sacó una mano y lo puso medio groggy a Griesa. ¿No sabía qué hacer Griesa o es un poco optimista la mirada? Es todo muy extraño lo que está pasando en realidad. No se dan cuenta, o sea, no podemos adivinar, digamos, qué es lo que ocurre, ni los opositores, ni los diarios de la oposición, ni siquiera los partidarios tienen mucha información que dar, digamos. Pero sí extrañó la decisión de los últimos días de enviar los fondos para pagar a los bonistas, enviar los fondos a la Cueva del Lobo. Yo estaba casi seguro que se lo iban a sacar, porque cuando es como ponerle la miel, digamos, ante el oso hormiguero, porque... Están ahí los 532 millones de dólares a la mano, y decía, seguro que se los sacan. Bueno, no, felizmente me equivoqué también, porque el juez Griesa lo que hizo fue anular esa operación. En realidad es más de lo que puede hacer, pero obligó al banco a devolver los fondos a la Argentina, o sea, sin tocarlos, sin hacer caso a los fondos buitres que le pedían que los embargara. Ahora, esto pareciera como una estrategia para generar como un nuevo juicio, porque digo, al juez Griesa hacer esto, los bonistas, claro, que no pudieron cobrar, y la Argentina le pueden hacer juicio al banco. Seguramente van a ocurrir todas esas cosas. Ahora, lo interesante de esto, eso es lo menor, digamos, para mí. Lo interesante de todo esto es que por primera vez aparece ante nuestros ojos, ante los ojos de todo el mundo, el inmenso poder que tienen los fondos, o sea, el capital financiero. Las finanzas, claro, el capital financiero. Por primera vez aparece ante la vista de todos ese poder que puede hacer y deshacer en el mundo. Como ustedes saben, la cantidad de capital financiero que existe en todo el mundo es centenares de veces superior a la cantidad de mercancías que se pueden negociar en todo el mundo. Hay una proporción en economía que indica, digamos, que el dinero necesario para la economía es igual a la sumatoria de los precios de todos los productos en todo el mundo. Claro, bueno, eso, digo, lo único que genera riqueza es el trabajo, y el trabajo, claro, se expresa en las mercancías, digamos, que produce ese trabajo. Exactamente. Bueno, entonces estamos asistiendo a ese enorme poder, que ya estaba antes, pero no se publicaba tanto, digamos. Hace poco, hace unos 10 años, le pasó lo mismo a Perú, que tuvieron que pagar cerca de 60 o 58 millones de dólares por unos bonos que habían costado 11 millones, a los mismos grupos, al Paul Singer. Es impresionante, y hay varios países que están en la picota ahora, o sea que tienen también bonos colocados en manos de estos buitres, digamos, como Polonia y otros países. Países europeos, algunos periféricos, pero otros ya un poquito más centrales, como Italia o España. Exactamente, incluso Ecuador. Ahora, es interesante ver cómo se va a dar esta batalla. A mí me asombró la audacia del gobierno, porque es cierto, uno no sabía a qué atenerse, y me pareció un rasgo audaz el enviar el pago, digamos, en una situación de incertidumbre. Y eso asombró los comentarios que hay de los políticos, de los economistas, entre comillas, políticos que aparecen en la prensa. Estaban ellos asombrados y decían cualquier cosa, cualquier uno pudo escuchar cualquier pavada en todos estos días. Y bueno, eso es lo que está pasando, digamos. Ahora, esta jugada audaz, ¿no? Es por darle la pelota al juez, ¿no? Y a ver qué haces ahora, digamos, ¿no? Porque, a ver, no pagar es entrar en default, ¿sí? Y claro, eso, digamos, era como bancarse el default desde acá, desde nuestro país, ¿no? El default es un cuco también, ¿eh? El default es un cuco. Tendríamos que hablar sobre eso, razonar sobre eso. Es como ojo, que van a entrar en default y ese es el castigo máximo para el pueblo. No pasa nada. Ya estuvimos en default, digamos. Uh-huh. Al contrario, cuando uno entra en default, los que pierden son los que no pueden cobrar. Y por eso se inventan estos mecanismos, digamos, de resarcirse después, comprando bonos y después haciendo juicios, etcétera. En realidad el default no es un gran problema. Y más en el caso de Argentina, que puede vivir, digamos, aislada del mundo por un cierto tiempo, no tiene problemas económicos de autosustentación, uh-huh. Tiene alimentos, va a tener problemas de dólares, algunos problemas compra de productos externos, digamos, pero no es tan terrible, o sea, puede aguantar más que otros países. Vladimir, el otro día cuando charlábamos sobre esta charla que íbamos a tener al aire, charlábamos sobre la charla. Yo te preguntaba por el tema del no pagar la deuda externa. Había un fallo de un juez argentino, el juez Ballesteros, que indicaba que había que investigar la deuda para ver cuál era espuria, cuál era... Para saber cuál es legítima y cuál es legítima y cuál no, y repudiar la deuda ilegítima. Y su decisión fue enviar todos los antecedentes al Congreso Nacional, uh-huh. Para que el Congreso se expida, porque según la Constitución es el Congreso Nacional el que tiene que ver con ese tema de las deudas. Está bien, pero yo digo, había un fallo de un juez que indicaba hacer esto, no se hizo. No se hizo, no. Y lo que se hizo fue, con sucesivos canjes y demás, legitimar la deuda. Sí, exactamente, es como aceptarla y decir que vamos a pagarla, digamos. Uh-huh. El gobierno optó, digamos, por no patear el tablero. Es muy difícil, digamos, en una situación aislada, un solo país, que un solo país se rebele ante el mundo financiero y diga no pago, digamos. Uh-huh. Eso se puede hacer con una revolución como, qué sé yo, como la Revolución de Octubre, cuando ocurrió eso, o digamos en forma mancomunada con otros países. Yo opino que Argentina se podía haber plegado a la tesis del análisis de la deuda, del pago de la deuda legítima, repudiando la ilegítima, pero eso tendría que haber ido acompañada de Brasil, México, Colombia, otros países deudores importantes, digamos. Uh-huh. Ecuador hizo algo en ese sentido, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y también hizo una especie de negociación con los acreedores, uh-huh. Y consiguió una quita, algo menor que la que consiguió Kirchner, pero sí consiguió una quita. Ahora, es interesante que uno de los asesores de Correa, uh-huh. Es Olmos, el hijo del gran, digamos, investigador de la deuda externa argentina, Olmos. Uh-huh. Él es uno de los asesores, Olmos, que tiene actualmente Correa. Uh-huh. Es una lástima que gente así tenga que trabajar fuera de su país asesorando a otros gobiernos y no al nuestro, por ejemplo. Uh-huh. No, vos decías la decisión de no pagar la deuda tendría que ser una decisión regional, menos. No, claro. Se ve que Brasil, México estén pensando en decisiones en ese sentido. No, por supuesto. Todos están aceptando el neoliberalismo, obviamente, todos los gobiernos. El que podría hacerlo es Venezuela, pero tiene un quilombo interno tan grande que es medio difícil que lo haga en este momento. Claro, y también está pagando su deuda a Venezuela. No está, en una situación muy, muy difícil. En realidad, en general, estamos en un momento de algunos dicen de retroceso, o sea, hay que ver cómo se mira el vaso, medio vacío o medio lleno, pero uh-huh. en América Latina en general hay un despertar para tratar de organizar la economía en forma independiente de los yanquis, pero hay también un movimiento contrario. Lo que pasa que, digo, si acá nos metemos en temas más políticos, sí. ¿no? Uno veía que se hacían organizaciones como la CELAC, UNASUR. Exacto, sí. Y el papel que está jugando UNASUR en Venezuela es por lo menos genera alguna duda, porque digo, le está planteando a Maduro que se siente con la oposición y que negocie. Está jugando distinto de como jugó en otros momentos. Exactamente, sí. Entonces, hay, por un lado, digo, gana Bachelet en Chile, que podríamos decir es un tiro para el lado de la izquierda. Exactamente. Pero sí. después, por otro lado, pareciera que hubiese como un corrimiento hacia la derecha. Acá en la Argentina, por ejemplo, uno veía siempre que cuanto más presionado estaba el gobierno, salía con medidas hacia la izquierda, la asignación universal por hijo, la ampliación de derechos, la ley de medios. En este último tiempo, después de lo que fue la elección del 2013, eso no pasó. Exactamente. Estábamos todos esperando que pasara eso. Claro, pero no pasó, sí. Y entonces, lo que pareciera que está faltando es el pueblo, digo, la movilización, ¿no? Exactamente. Hoy pensaba yo eso ante el tema de Vudú. No sé, no veo otra salida que una gran movilización, porque es como que se le vienen encima todas en contra, digamos. Estoy escuchando, estoy leyendo información por internet de que circulan, que son impresionantemente, hasta te asombran y asustan. Por ejemplo, una, que Cristina pidió a todos sus empleados que carguen todas las cosas de ella en su, digamos que en sus valijas, porque piensa retirarse del gobierno. Retirarse abruptamente, digamos. ¿Cómo eso? ¿Qué, como de la Rúa en el helicóptero? ¿O por qué? Bueno, porque Kicillof le habría dicho que se está por publicar la lista de bonistas, de buitres argentinos. Y que en esa lista está entonces Cristina con 300 millones de dólares en la zona sur, digamos, de la zona sur. Mm. Y que eso va a ser terrible. Entonces, él aconsejaba que se retire Cristina del gobierno. Ahora, ¿qué pasa? ¿A dónde se va a retirar? Entonces, ahí viene el lugar indicado, digamos, de dónde viene la información. El país es Israel. O sea, irse a Israel. Entonces, esta información viene del lado nazi fascista de Argentina, digamos. Uh-huh. Para que veas todo lo que se inventa todos los días se inventan cosas así absurdas. Sí, pero digamos que hay operaciones y hay operetas, ¿no? Porque esto suena hasta gracioso. Suena gracioso, exactamente. Pero lo recibí como un analista, experto en cuestiones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esas cosas que pintan siempre. Pero bueno, es parte de la lucha diaria, digamos, que tienen que hacer. Vladimir, ¿y cómo ves vos las perspectivas en relación al juicio y al tema de la deuda, los bonistas, la situación interna? ¿Cómo va a repercutir esto en la situación interna? Sí, el gobierno, pienso que todavía tiene la suerte de que la oposición no está unida, digamos, y que los candidatos más para la oposición, los probables, que son Macri y Massa, no se unen, no pueden unirse. Entonces sigue la posibilidad de, digamos, de salir primero, sino con el 51%, pero se puede llegar a ganar las elecciones del 2015. Ahora vos me preguntarías con qué candidato. Y ahí... Exacto. No lo sé, muchos dicen Scioli, digamos que Scioli iría abroquelado con mucha gente de la izquierda, entre comillas, o de centro izquierda del gobierno, iría Scioli con un compromiso de no traicionar directamente. Ahora, hay otra gente que no cree en eso, que Scioli es el candidato de la derecha, digamos, uh-huh. Y que, entre paréntesis, hace poco, la semana pasada, se publicó que Scioli iría como candidato a presidente y Massa como vicepresidente, ya como para ganar y arrasar con todo. Uh-huh. Y Scioli se preocupó por eso, se negó, dijo que no, en ningún caso iría con Massa, que Massa es un extra partidario, está afuera. Uh-huh. Esa fue su reacción, digamos. O sea, son especulaciones. Hasta ahora yo tampoco sé qué es lo que puede pasar. Ahora, la situación esta de la deuda y esto lo que puede hacer es acentuar la restricción externa, como le dicen ustedes los economistas, que es el problema de conseguir dólares, que el gobierno necesita para dólares para pagar todo lo que se compra afuera, las importaciones. Exacto. Que el grueso aquí es energía, ¿no? La energía, exactamente. Hay una importación de 10.000 millones de dólares. Mucha plata es eso. Es un dineral, digamos, uh-huh. Es mucho dinero. Uh-huh. Así que se puede pronosticar ahí un problema, una restricción en las cuestiones energéticas, uh-huh. pero hasta ahora no se ve en la práctica. Uh-huh. Así que... Bueno, Vladimir. Bueno. Che, muchísimas gracias por haberte prestado a charlar con nosotros. Bueno, está bien, gracias. A los que quieran seguir escuchando a Vladimir, les decimos que hoy a la tarde en el observatorio vas a estar, ¿no? Voy a estar, sí. Bueno. ¿Vas a estar solo o vas a estar acompañado? Acompañado, voy a ir con mi hijo, creo. Ah, porque si no nos poníamos estamos celosos. Estamos investigando. Porque... ¿Eh? Si ibas acompañado con Andrea, ahí nos enojábamos, ¿viste? No, está en cama, Andrea. Está pachucha. Siete frazadas, sí. Uh-huh. Bueno. No puede ser que... ella tiene un tratamiento largo de toda de todo el mes. Así que... así que posiblemente no haga el programa. Después de mañana no haga más el programa. Me tomaré vacaciones por un mes y después veremos. Dale. Bueno, un abrazo grande, Vladimir. Suerte, un gran abrazo. Chao, hasta luego. Pasó por compañeros de clase Vladimir Sebriano, economista. Sebrianov para los amigos. Y bueno, qué sé yo, estas cosas, ¿no? Que estas cosas que pasan, ¿no? Con la deuda. Sí. Y... Vos siempre decís esto de que la salida siempre la toma por izquierda cuando está apretado. No, fue en algún momento. No, en este último tiempo no. Es discutible eso, ¿no? A ver, Santiago, izquierda y derecha es en términos relativos. No, está bien. Pero bueno. A mí me sorprendió cuando Cristina, en uno de los últimos discursos, ya no me acuerdo cuándo fue, planteó que sin pueblo no hay revolución. En donde se paró del lado de la revolución, ahí cagamos, digo, porque nunca se pararon desde ahí. Entonces, claro, qué sé yo, lo que dijeron siempre los Kirchner, que querían un capitalismo que funcione, ordenado, pero sí, donde todos ganen. Mentí, bueno, nosotros criticamos eso. Ahora, no es lo mismo alguien que te propone generar empleo que alguien que te propone la bicicleta financiera, aún dentro del capitalismo. No nos puede ser ajeno eso. Seguro que no, seguro. Entonces, que no. Entonces, digo, por izquierda, en el marco del proyecto nacional del proyecto nacional popular y de quedarse dentro del capitalismo, sí. Digo, hay un sector más de izquierda y un sector más de derecha, digo, para decirlo en términos relativos con las palabras que uno usa. Si vos querés limitar la izquierda a los... No, yo voy a... Si me dejás por ahí completar la idea. Te dejo, perdón. Digo, cuando vos decís la salida por izquierda, es decir, hacer una ley o impulsar una ley de derechos y demás, y después si no hay financiación. Digamos, esto es para atrás, digamos. Es peor que no hicieran nada, ¿sí? Porque esto que da lugar después a que los sectores de derecha vengan y digan, ve que con la ley no se puede hacer nada. No se puede hacer nada con la ley, obviamente. Sí, yo no comparto eso. Yo creo que si está la ley, uno puede reclamar en función de la ley en el marco de este sistema. Sí, ahora también, sí, ¿no? Tiene que reclamar que se ponga guita para esto. Sí, y que el gobierno cumpla con su propia ley, porque la otra vuelta con el que hizo el graffiti en el tren lo tuvieron una hora en un instituto de menores, que se suponía que con la ley de protección y promoción de derechos no se podía. Pero bueno, nos vamos a otro tema y otra discusión, no nos queda mucho tiempo. Y aquí pasar música porque si no... Sí, si no queda... Descomprimir un poco, un recreito. El tema anterior, que no lo dije porque justo estaba la llamada con Vladimir, era América Latina Libre, de Escape. Y ahora, Ey Palzano de Rally Barrio Nuevo viene ahora. Escuchen un poquito de música y seguimos en Compañero de Clase.

los que vociferaron sin respuesta. La tragedia fue una partitura imposible de ser descifrada. No hablemos de cómo. Solamente sabemos de la derrota. Pero han de volver las flores, perfumando las ganas. Aunque los cipayos no lo crean, nada termina. La libertad tiene su propio aroma. Aquellas banderas arriadas pasan siempre a otras manos, a otro soñar, a otros latidos. Ellos, la eternidad, renacen en sus hijos y en los nuevos cumpas que viven danzando en invariables sinfonías. Alfredo Carlino. Gracias, Dayana. Muy lindo, ¿eh? Bueno, y seguimos porque la radio tiene estos tiempos, ¿viste? Seguimos discutiendo. Vamos a... tenemos una comunicación. Está el compañero ya. Eduardo Lucita, ¿nos estás escuchando? Estoy escuchando, buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, cumpliendo 73 años hoy. ¡Feliz cumple! Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Bárbaro. Eduardo es economista de izquierda, lo presentábamos antes en la radio, y es militante de esto de la divulgación de la economía, de ayudarnos a entender un poco qué es lo que pasa. Comprometido militante. Eduardo, ¿cómo ves vos la situación hoy de la deuda después del depósito y el juez Grecia ordenando devolver y todas estas cosas? Bueno, la situación sigue siendo muy, muy complicada. Y cualquier salida que tenga el gobierno o la Argentina va a ser costosa, ¿no? Cualquier salida que encuentre va a significar mayores costos, ya sea por mayor endeudamiento o por un default en estas consecuencias, que en esta situación que va a tener consecuencias sobre una economía que ya está deprimida, en recesión y que hay problemas laborales, ¿no? Uh-huh. Es una situación que... como aquella vieja canción, me matan si no trabajo y si trabajo me matan, ¿no? Uh-huh. Ahora esta movida del gobierno de mandar el dinero, casi a sabiendas que Grieza lo iba a rechazar, es una situación intermedia. El gobierno quiere pagar, no lo dejan, y Grieza rechaza el pago y no lo incauta para pagarle a los bonistas, con lo cual está obligando a un acercamiento entre las partes que ya se produjo ayer a la tarde y entiendo que hoy están negociando, ¿no? Uh-huh. Ahora, todo esto estira la situación. Hay 30 días más antes de entrar en default, ¿no? Ahora veremos cómo evoluciona la situación, pero es muy complicada y muy gravosa para la Argentina, ¿no? ¿Qué significa, Eduardo, entrar en default hoy? Porque estuvimos hablando recién y decían como que era como un cuco el default, que en realidad no sería tan jodido. ¿Qué pensás vos? No, no es un default de las características del 2001. Ajá. Acá no es que va a haber un default y la gente se va a agolpar en los bancos, que los bancos van a bajar las persianas, no hay corralito, no hay nada de eso. Un default implica un nuevo cerco internacional. Todo el esfuerzo que está haciendo de Argentina de pagar todo lo que antes dijo que no iba a pagar y que ha costado unos 15.000 millones más de endeudamiento con el CIADI, con el Club de París, con Repsol, etcétera, que todo eso era para un nuevo acercamiento a los mercados de crédito y tomar nuevo crédito, en este momento está frenado. Claro, se cierra la posibilidad de... Si vas a un default, va a haber más dificultades para conseguir esos créditos, ¿no? Uh-huh. Digamos de eso. No va a ser una situación como la del 2001, pero va a tener incidencia en la economía real. En la actualidad no hay inversiones, el proceso inflacionario va a estar más cerca del 35 que del 30, ya hay caída de horas extras, suspensiones, no renovación de contratos, algunos despidos en algunas plantas, la alimenticia que amenaza con relocalizar la planta, no se sabe a dónde, si a San Juan o a Brasil. O sea, los problemas se van acumulando porque los desequilibrios, los límites estructurales del capitalismo argentino no se han resuelto, porque en estos 10 años hubo crecimiento de la economía, pero no hubo ninguna modificación estructural. Entonces los límites clásicos que aparecen en todas las crisis volvieron a reaparecer, ¿no? ¿Qué, y cuál debería ser la medida para salir de esas restricciones estructurales? Una es la restricción externa, por ejemplo, ¿no? La restricción externa es por donde estallan todas las crisis históricamente desde la segunda mitad del siglo pasado hasta ahora. Mirá, la salida que están buscando y que toda la oposición derechista, el gobierno, todos proponen y van en ese curso, es el acercamiento a los mercados y volver al endeudamiento. Uh-huh. Cosa que ya empezó con nuevo endeudamiento, ¿no? Hay 15.000 millones más de nueva deuda. Uh-huh. Volver al ciclo de endeudamiento y a financiar no solo inversiones, sino también a financiar déficit público con endeudamiento como en la época de los 90. Esa es la salida que han encontrado, ¿no? Digamos, el default no necesariamente es negativo. Si vos tenés un gobierno y una coalición social lo suficientemente fuerte como para resolver los problemas de aislamiento externo obteniendo los recursos donde están, que es acá adentro. Uh-huh. Lo primero es establecer una medida que haga que no se siga fugando dinero del país. Durante la administración kirchnerista se fugaron 80.000 millones de dólares, aparte de los que pagamos oficialmente, que fueron 173.000, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que cerrar el grifo de esa fuga. Eso se hace con un control de cambio en serio, pero también interviniendo en la banca. No hay forma de controlar la sangría de dólares si no se interviene la banca, por un lado. Ahora, para intervenir la banca, ¿no deberían haber modificado, por ejemplo, la ley de entidades financieras para poder tener herramientas mejores para intervenir? Puede ser, yo creo que sí, que eso es una rémora de la dictadura, que este gobierno se ha negado sistemáticamente a modificarla, a pesar de que algunos diputados como Heller, Sabatella, etcétera, en su momento presentaron varios proyectos de modificación y la propia presidenta los mandó al artículo sexto, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es una rémora. Pero lo que hay que tener sobre todo es decisión política. Y la otra pata que tenés que hacer es estatizar el comercio de granos, porque mal o bien vas a seguir dependiendo de la soja. Uh-huh. Y vos necesitas meterle mano a esa que hoy por hoy es la única fuente de recursos de la economía argentina. Entonces, si no incautás la soja, ya no te alcanza con las retenciones. Es insuficiente. Hay que volver a la Junta Nacional de Granos. Y la Junta Nacional de Granos, el IAPI, o la forma que se encuentre hoy, porque no se puede repetir la misma receta de los años 50. Obviamente el capitalismo ha cambiado. Hoy es mucho más gravosa la situación, porque cuando el primer peronismo estableció el IAPI, los puertos eran estatales, el acopio era estatal, etcétera, etcétera. Hoy es todo privado. Claro, ya, entonces es más difícil. Tenés que la estatización abarca un sector mucho más grande de la economía. Uh-huh. Entonces tenés que estar dispuesto a avanzar y afectar seriamente intereses capitalistas, lo que no significa que no sigas estando en un marco capitalista, sí. ¿No? Igual, claro. Igual pienso, digamos, con esta reflexión, estamos en el horno, porque el gobierno no da ninguna señal de que quiera ir por ahí, ¿no? No, el gobierno nos pone en el horno a todo con esta perspectiva de mayor endeudamiento, porque ese mayor endeudamiento va a recaer sobre los sectores populares, claro. Porque además es muy probable. Mira, lo que está pasando es lo siguiente: el gobierno hizo todos estos esfuerzos de pagar a Repsol, al CIAD, al Club de París, etcétera, inclusive cantidades mayores de las que se le debía. Muy bien, se pagó todo ese esfuerzo, entonces fue ahora y dice, ven que tengo buena voluntad de ser un hombre. Y entonces, en vez de decirle sí, el sistema financiero, ¿qué le dice? Arrodíllese y págueme más todavía. Uh-huh. ¿Entendés? No tiene salida. Todo eso va a recaer y es probable que si arreglan, yo creo que finalmente esto se va a arreglar con los holdos, ¿no? Ajá. Pero los préstamos a costa de pagar más. A costa de pagar más, claro. Y a base de lanzar más bonos que caerán sobre generaciones futuras. Pero pero no va a ser solo eso, porque van a exigir que el gobierno haga el ajuste, porque el ajuste que hace el gobierno por su propia naturaleza es a medio camino. Es un ajuste que no deja conforme a nadie, porque la derecha y los organismos le exigen mayor ajuste. Uh-huh. Por ejemplo, en la emisión monetaria y en el nivel de gasto público. Baje el gasto público. El gobierno hasta ahora se niega a bajar el gasto público. Pero se lo van a exigir. Le van a decir, ¿querés dinero? Bueno, hacé los deberes mejor de lo que lo estás haciendo. Uh-huh. Le van a exigir más. Es la lógica del mercado financiero. Es inevitable eso. Sí, lo otro que vos siempre decís es la otra fuente de recursos sería meterse con la tasa de ganancia de las empresas. No, también, obviamente. Vía impuestos, vía retención o lo que fuera. Hay que hacer una reestructuración de la política impositiva profunda, ¿no? Tiene que ir todo, son una serie de medidas de conjunto que implican que la decisión de la intervención del Estado tenga un carácter distinto al de ahora, porque la intervención del Estado que hemos visto en estos 10 años es simplemente intento de regulaciones, uh-huh, y que no siempre le sale bien, ¿no? Vos fijate que el problema inflacionario, que tiene distintas fuentes, pero de una de las fuentes fuertes de la inflación es la disputa intercapitalista por la apropiación del excedente económico. Uh-huh. Y resulta que en eso el Estado es impotente en poder arbitrar en esas disputas internas entre los capitalistas, ¿no? Cuando de la misma manera que es impotente para impulsar un proceso de sustitución de importaciones. Sí, son límites estructurales, ¿no? O cuando quiso ponerle un límite a la fuga de capitales, no lo pudo hacer. Digo, tuvieron que volver a salir a poder vender dólares para copio, sí, claro, y eso. Claro, porque siempre hay puntos de fuga, porque cuando vos haces cosas intermedias, uh-huh, no sirven, ¿viste? Porque el capital siempre encuentra la manera de evadir los controles. Uh-huh. Siempre hay forma. Esto es un colador con un millón de agujeros, ¿no? Claro, tapaste dos y te quedaron todos los otros. Claro, porque además la burguesía argentina, los economistas dicen, siempre está líquida. Quiere decir que siempre tiene una capacidad de dinero contante y sonante en la mano para sacarlo del país cuando lo necesita sacarlo. No es que tiene que vender inversiones, bueno, todo un proceso. No, siempre tiene una parte para sacar. Si no, no se explica. Porque este fenómeno que está pasando ahora no es nuevo. Es en una mayor magnitud, pero pasó de los años 50 del siglo pasado hasta ahora. Cada 10 años pasa esto. Bueno, estamos hablando con Eduardo Lucita, economista del grupo de economistas de izquierda. ¿Sí? ¿Tenés alguna pregunta más? No. Bueno. No, o 3 millones, pero no lo vamos a dejar festejar el cumpleaños, Eduardo. No, pero mirá, para no tener una visión tan negativa, yo creo que acá lo que está claro es que hay una presión del sistema de dominación internacional muy fuerte. Uh-huh. Es evidente que el sistema financiero internacional no le perdona a Argentina que una vez que le pagó al FMI al contado, no haya vuelto a tomar a volver al sistema de crédito internacional, no haya vuelto a tomar deuda. Eso está claro, y es una presión imperialista. También está claro que las cláusulas de cesión de soberanía que hicieron desde la dictadura y la hicieron después el alfonsinismo, la hizo Menem y también la hizo este gobierno, cesión de soberanía, pero es siempre cesión de soberanía a favor de los grandes países, porque acá no hay ningún bono que diga si hay un litigio jurídico, se paga hagámoslo con sede en Uruguay, por ejemplo. Claro. No, a nadie se le ocurre, ni en Uruguay, ni en Bolivia, ni en Brasil. Todo tiene que ser en Estados Unidos, en Londres, ¿no? O sea, es la presión imperialista. Bueno, acá hay las posibilidades de armar una alianza social antiimperialista muy grande. Y a partir de esto, el grupo de los 77, esto más China, y ahora están todos preocupados, ¿no? Quizás cambie un poquito ese factor de ser los norteamericanos los que manejen todo, ¿no? ¿Puede haber bueno, eso es un proceso interesante, pero uh-huh, a mí lo que me llama la atención que la relación de los amigos latinoamericanos es muy débil, la reacción. Sí, uno esperaba más, ¿no? ¿Dónde está la UNASUR? Claro, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay? ¿Por qué Brasil no sale con fuerza a plantear alguna cuestión de este tipo? Uh-huh. Ahora, ¿no? Que claro, ¿quién podría hacerlo? Pareciera que en este momento hay como un giro a la derecha en la situación de América Latina, ¿no? El rol que está jugando UNASUR, por ejemplo, en Venezuela, es totalmente condicionante al gobierno de Maduro. En claro, términos de hay que se junte con la oposición. Digo, UNASUR, que es una unión que estaba en principio por afuera de Estados Unidos y el imperialismo, uno la veía con buenos ojos, pero termina jugando por lo menos en esta coyuntura, no está jugando tan a favor como uno lo pensaba. Yo creo, no conozco en detalle, pero yo creo que es el peso de Brasil, porque Brasil no quiere ninguna desestabilización en la región, ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces, porque la salida que tiene Venezuela, que no sé si la podrá hacer bajo la administración Maduro, obviamente cada vez se nota más la ausencia de Chávez, ¿no? Uh-huh. E incluso si estuviera Chávez, Argentina no estaría mucho más apoyada que ahora, si estaría Chávez, esto estoy convencido. Seguro, de eso, ¿no? Sí, sí. Pero la salida que tiene, lo que se está discutiendo en Venezuela es, ¿estabilizamos para avanzar o avanzamos para estabilizar la situación, para consolidarla? No, es una vieja discusión que se dio también en la Guerra Civil Española y en Cuba, en todos lados. Uh-huh. El Che decía, revolución que se detiene, retrocede. Era otra forma de enfocar la situación. Claro. Estos gobiernos están en una situación que o profundizan las medidas de verdad o vuelven para atrás. A retroceder, porque uh-huh. todo tiene un ciclo. Uh-huh. ¿No? Eduardo, clarísimo, como siempre, realmente nos das una mano enorme para ayudarnos a comprender todo esto que a veces se torna un poco complicado. Uh-huh. Muchísimas gracias, Eduardo, y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, hasta pronto, que les vaya bien. Un abrazo. Bueno, pasó por compañeros de clase Eduardo Lucita, economista de izquierda. Posez votre question. Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, ¡Gracias!

FM Moreno, estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase. Chicles, dice mis hijas, cuando hacen esas cosas, chicle. Viste, desde chicle. ¿Sí? Y después hacen un juego que no pueden hablar hasta que alguien diga tres veces el nombre. Juego muy interesante. Uh-huh. Bueno, 11:30, día soleado. Seguimos en Compañeros de Clase y tenemos una visita aquí en el estudio. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Estamos perdón. Patricia, bibliotecaria. Patricia Iglesias, ¿no? Sí. Sí. A veces metemos la pata con los nombres. Porque tengo varias Patricias, ¿sí? Sí, sí, somos numerosas. Y muchas bibliotecarias también. Sí. Pero bueno, Patricia es una de las... Es la jefa para mí, pero sí, eso lo digo yo. Es una de las personas que conforman el grupo que organiza la Feria del Libro de Moreno. Y sí, venías a contarnos algo en relación con la Feria del Libro. ¿Ya mañana empieza? No. No. En octubre, por favor. La feria es estamos en octubre, ansiosos, pero en octubre. Igual tienen actividades previas a la feria que tienen sí que ver con la concreción de la feria, pero ¿cuáles son esas actividades en las que estamos ahora? Lo que nosotros hacemos, porque primero era una actividad anual y luego nos pareció mejor tratar de hacer una actividad mensual para hacer el fomento que queremos de la lectura. Y por eso hicimos una actividad que la llamamos Liberación de Libros, que vamos alternando una plaza por mes, Francisco Álvarez o Plaza Buján, ponemos una manta y libros y las personas que deseen pueden venir con un libro para cambiarlo por otro. O bueno, si no traen un libro, se llevan uno y luego comienza la cadena. La idea es que lo terminen de leer y se lo pasen a alguien. Si no es alguien en particular, que lo dejen en algún lugar donde otro lo pueda agarrar. Dejarlo suelto en un banco. Sí, en el banco de la plaza, en el colectivo, en el tren. En un bar. Esa es una movida que se hace a nivel internacional, sí, ¿no? Sí, sí. Funciona en otros países. Nació en Estados Unidos, se llama Book Crossing, que es el libro que va circulando. Uh-huh. Y a nosotros nos pareció mejor que en vez de dejar libros en distintos lugares, como para también tener el contacto con las personas, era poner una manta con libros y que cada uno venga y elija el que quiere. Y la verdad que es muy gratificante porque vemos chicos, adolescentes y adultos que vienen, algunos vienen ya con su bolsa de libros para cambiar por otro, otros directamente donan libros, nos ayudan con esto. Mirá. Y esto lo hacen, decías, en la Plaza Buján o en la Plaza de Álvarez una vez por mes, alguna fecha, no sé, el primer sábado de cada mes, alguna cosa como así. Como es al aire libre, estamos pendientes del clima. Ah, claro. Entonces lo vamos anunciando en Facebook. Tal fin de semana estaremos en tal lugar. Bueno, ¿cómo es el Facebook de ustedes? Feria del Libro de Moreno. Uh-huh. No, voy a tratar, digamos, de decirlo compañeros de acá. Por supuesto. De compartirlo cuando sale por Facebook. Esta es una de las actividades que hacen, tratar de una vez por mes liberar libros. Suena lindo esto de liberar libros, ¿no? Uh-huh. Está bueno. El club de los libros libres. Claro, libros libres. Sí, ese es otro también. Ah, mira. Ah, ¿no es el mismo? No, ah, bueno, pero es... Sí. O sea, son distintos movimientos que tenemos la misma que tiene que idea. Que con esto de que los libros circulen. Sí, que no queden ahí en un mueble, dormidos. Está bueno. Por otro lado, hay también unos concursos literarios. Sí, hace poquito lanzamos nuevamente los concursos. Este es el sexto año de concursos. Tenemos poesía, cuento, historieta, dibujo libre y fotografía. Que hasta el 31 de agosto recibimos las obras. Bueno, ¿esto están invitados a las escuelas? ¿Cómo? Sí, es para toda la comunidad, tanto a los chiquitos de jardín hasta los adultos. Son concursos abiertos por categorías. Sí. ¿Tienen? Ajá. Son distintas, o sea, categorías, si por edades. ¿Y cómo hago yo? Digo, a mí me gusta la fotografía, ponele. ¿Cómo hago para participar? Fotografía tercera edad, ya estamos. ¿Tercera edad? Está bien, me hago cargo. Estoy jubilado, aparte. Jubilado. Así que me hago cargo. No, pero ¿cómo sería? ¿Cómo aprovecho para darle palo? Viste, palo, es así. Pero es así. Pero bueno, tiene que hacerse cargo y asumir en dónde igual está. Igual vos sos una especie de sex symbol de tercera edad. ¿Así es? Sí, gracias. La quisiste arreglar un poquito. Nosotros hicimos dos modalidades. Para el que quiere enviarlo por correo electrónico únicamente, se reciben las obras por correo electrónico. Y el que no tiene acceso, no conoce bien cómo hacerlo, tiene la posibilidad de enviar la obra impresa, escrita, manuscrita, y lo lleva a donde está el Club Biblioteca Mariano Moreno, en la biblioteca. Sí, sí. Bueno, allí nos prestan el lugar, Boulevard Alcorta, 2850, primer piso. Está enfrente de las vías, al lado de la galería. Ajá. Oriéntame. A ver, te oriento. Dale. Cóndor Cliff. Me bajo del 9, yo, porque vengo de ahí, de las 14. El 9, te deja ahí en la esquina de Mitre y sí. Libertador. Sí. Caminás hacia la vía. Cruzo la vía, sí. Y doblás a la derecha, como hacia la plaza. Unos 20, 30 metros. A la izquierda, sí. A la izquierda, yo tengo un problema de lateralidad. Sí. A la izquierda. En la vereda, vereda está la vía, en la otra vereda está el Club Biblioteca Mariano Moreno. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces ahí nos hacen el favor de recibir las obras, porque a veces las escuelas no tienen para enviar por correo electrónico las obras, entonces los chicos escriben. ¿Hay escuelas sin internet todavía? Entonces la idea es que puedan participar igual. La idea de ustedes es... De estos concursos que dijiste que era poesía, cuento, historieta, dibujo libre y fotografía. Dije sí. Son para cualquiera, pero la idea es que las escuelas puedan tomarlo y trabajarlo en las escuelas y aprovecharlos para sus cuestiones didácticas y pedagógicas. Exactamente. Es brindar un espacio que pueda crecer y que pueda retroalimentarse. Creo que exista el destinatario real, que muchas veces se dice que a veces en la escuela se ejercita el escribir por escribir y que como que pierde sentido, en cambio así la hay... La práctica de la lectoescritura con sentido. Sería. ¿Tienen algún tema o son tema libre? Excepto fotografía, que hay que jugar con el lema de la feria, que este año se llama Rayuela Mágica al Conocimiento, porque hacemos un homenaje a Cortázar, que este es el año Cortázar. Ajá. Entonces, ahí tienen que jugar. Puede ser con el juego Rayuelo, o sea, pueden dividir el lema en partes. Rayuela conocimiento, mágica de conocimiento. La magia. Y ahí uno puede tomarlo. Va, está bueno. Qué bueno. Bueno, Patricia, estamos hablando con Patricia, la bibliotecaria. Una de las tantas. La líder de... Bueno, no, estoy dentro de la organización, de la feria del libro de En principio es la que más se anima, me parece, a salir la que, así. Y la que viene está acá buena, y habla, sí. Y ha venido también a contar los cuentos acá, y bueno, que estaría bueno que vengas otra vez a contar. Traje, si necesitan traje. Grande, buenísimo. Bueno, entonces la vamos a dejar un ratito para que después nos deleite con uno de sus cuentos. Con alguno de los cuentos. Muchas gracias, Patricia. No, gracias a ustedes. Y de repetirnos el Facebook, porque yo no tengo, pero uso el de mi señora y de alguna manera entro. Y todo el que no tiene, como yo, por ahí se la rebusca. El que tiene, lo busca. Feria del Libro de Moreno. Y ahí están todos los concursos, aparece, sí. Toda la información. Ahí están las bases publicadas. Perfecto. Gracias. Bueno. Seguimos con compañeros y compañeras de clase. Canción tal vez cuando vaya tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Años atrás de pronto la casa se llenó de canciones, músicas y versos que brotaban desde tantos rincones. Vamos al mar, vamos a dar guerra con cuatro guitarras. Vamos pedaleando contra el tiempo, soltando amarras. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, seguimos en compañeros y compañeras de clase y lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Bueno, les voy a leer la leyenda del Pilcomayo y el Bermejo. Cuenta la leyenda que una vez que terminó la creación, Tupá, Dios, confió a Guarán la administración del Gran Chaco, que se extendía más allá de la selva. Y Guarán comenzó la gran tarea. Cuidó de la fauna y de la flora, de la tierra, de los ríos y de los montes. Y también gobernó sabiamente a su pueblo, logrando una verdadera civilización. Guarán tuvo dos hijos, Tubichabé, el mayor, que tenía mucho ímpetu y era nervioso y decidido, y Michibeba, el menor, más reposado, tranquilo y pacífico. Guarán, antes de morir, entregó a ellos el manejo de los asuntos del Gran Chaco. Fue entonces cuando comenzaron las peleas entre los dos hermanos. Ambos tenían opiniones diferentes respecto de cómo administrar la región. Un día se les apareció el genio del mal, Añá, quien les aconsejó que compitieran entre sí en destreza para resolver las cuestiones que los enfrentaban. Tubichabé y Michibeba, cegados por sus diferencias, decidieron hacerle caso. Subieron a los cerros que lindaban con el Gran Chaco y, para disputar su hegemonía sobre los territorios, acordaron realizar diversas pruebas de destreza, de resistencia y habilidad, especialmente en el manejo de las flechas. En una de esas pruebas, Michibeba lanzó una flecha contra un árbol que servía de blanco, pero Añá hizo de las suyas, la desvió y logró que la flecha penetrara exactamente en el corazón de Tubichabé. Al instante, la sangre brotó a borbotones, con fuerza, y comenzó a bajar por los cerros. Llegó hasta el Chaco, se internó en su territorio y formó un río de color rojo, el Ifitá, Bermejo. Al darse cuenta de lo que había hecho, de las consecuencias de ese inútil enfrentamiento, Michibeba comenzó a deshacerse en lágrimas y lloró tanto que sus lágrimas corrieron tras el río de sangre de su hermano. Así se formó el Pilcomayo, siempre a la par del Bermejo, y el Gran Chaco quedó sin jefe. Pero siguió prosperando bajo el cuidado de la naturaleza, enmarañado, impenetrable, surcado por el río de aguas rojas, nacido de la sangre del corazón de Tubichabé. Leyenda paraguaya, de redargentina.com, Nidia Coviela, compiladora. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Bueno, y la gente que se quiere comunicar con nosotros está así como que... Ay. La que tiene el Facebook, bueno, si manda algún mensaje por Facebook, pero la que no... Bueno, pueden mandar mensaje por Facebook a compañeros de clase y ahí entran. Los que saben usar Facebook saben. Pero sí, ahí que tenemos, no sé, como 150.000 seguidores acá. Así ¿sí? que eso, toda esa gente puede... Impresionante. Es impresionante lo nuestro. Si pero quieren mandar un mensaje de texto, lo pueden hacer al 0237... 466-6559. No, ese tiene que llamar por teléfono. Ese es el teléfono, Rudy, claro. Claro, yo estoy bárbaro. De línea, sí. Si para quieren... llamar por teléfono. Ahí está. Si quieren hablar directamente, salen acá y hablan con nosotros, hablan... o con alguien que está por ahí afuera. 0237, si no están en Moreno, si están en Moreno, eso no marquen. Claro. Y marquen 466-6559. Y para mandar mensaje por celular. Al 11-15... 33-68-0099. Tampoco hay que poner el 15, directamente 11. Sin o 15, 15. O 15, pero no los dos. Los dos no es mucho. No, sí, no. Va. 11-33-68-0099. Bueno, manden mensajes. Sí. Yo quería pedirle una ayuda a los profesores de educación física que nos escuchan. A ver qué cosa. Porque hay algo que no entiendo. Viste que estamos de mundial. Sí. No, y hubo una discusión grandísima que si 433, 531, 442, todo parece característica de teléfono. Pero digo, yo entiendo que son las distintas tácticas. Ahora, ¿por qué corno en el fútbol hay que tener una sola táctica? O sea, si jugás 433 hay que tener 433 siempre. En básquet, por ejemplo, vos podés marcar en zona, distinto tipo de zona, qué sé yo, zona 3-2... zona 2-2-1, podés marcar hombre, podés marcar en zona y uno hacer marca personal. Digo, y durante todo el partido no se usa una sola, se usan todas durante el partido. Le vas cambiando la forma de defensa, entonces le complicás el ataque al otro, el otro te cambia el ataque, entonces le cambia la defensa para adaptarte. ¿Por qué en fútbol no se puede? Hay que ser 4-3-3 todo el tiempo 4-3-3. Bueno, yo le contesto, no soy profesor de educación física, pero le puedo contestar, digamos. Si uno tiene una forma, ¿no? Y esa forma a veces no sale, ya sabiendo todos en la cabeza que tienen que responder a eso, imagínense que si el medio del partido empieza a cambiar, no, ahora sí, ahora no, se va a confundir más todavía. Pero son tontos. Es complicado. Que no puede haber uno que mande y que diga, hecho, el capitán, sí, que dice. A ver, de hecho se hace. Muchacho, se hace. Vamos a bajar ahora 4-4-2 y todo 4-4-2. No, de hecho se hace eso, pero es confunde un poco. Entonces mejor es tener una. O no se puede tener uno cuando atacamos eso. Y otro cuando defendemos. No, no se puede ser 4-3-3 cuando eso, atacamos y 4-4-2 cuando defendemos. Bueno, no, en realidad es la 4-4-2, por ejemplo, tiene una forma de ataque y una forma de defensa. Sí, se utiliza lo mismo, porque la línea es la que avanza, a veces avanzan solamente los laterales. Bueno, estamos en un programa deportivo, Rudy. No, pero está el Mundial. Está bien. Y es bueno. Una preocupación. Si algún profe de educación física, qué sé yo, sí. Por ahí está José Luis Gama, no, él está laburando en los algún CAP, compañero sí. que sepa más de esto que nosotros. Bueno. Que hablamos porque tenemos boca. Yo le puedo decir que, no sé. Me gustó lo que dijo Maradona de la mordida de coso, ¿no? De Suárez, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué no lo mandaron a Guantánamo? Era lo que faltaba, que lo mandaron a Guantánamo al tipo. Bueno, nada, me parece que un toda una exageración, una por exageración por todos lados. Ahora, a mí me pasa. Me pasa, ¿viste? Cuando yo escucho a los yanquis, a Obama hablar mal de uno, uh-huh. En general me pongo del lado de ese. Ajá. Cuando la FIFA me habla mal de Luisito Suárez, yo la verdad que tiendo a ponerme del lado de Suárez. No sé por qué me pasa, qué sé yo. Es controversial, aparte bueno de que es medio draculín, es medio xenófobo también. En algún momento sacó alguna cosa complicada. Dice que tuvo un problema con un jugador, pero a ver, hay algunos que lo defienden. Estuve escuchando con el tema del Mundial. Hay algunos que lo defienden y dicen que en realidad eso no se comprobó y que es que tuvo un problema con ese jugador. Ajá. Igual el comentario que se dice que le hizo es bastante feíto. Claro, claro. Bueno, pero bueno. No, pero igual digo... No, yo estoy de acuerdo con que es una pena si que... la FIFA te quiere sancionar a vos, yo me pongo del lado tuyo, no de la FIFA. Gracias, aunque gracias, te sanciones, Rudy. Gracias, porque Rudy. Sos el peor del mundo, qué sé yo. No sé, en serio. Digo, estos hijos de puta... No, es exagerado y realmente es el tipo... Me parece que le sacaron el arma que tenía Uruguay como para tener algo. Me parece que va al muere. ¿Y hay alguna cuestión? ¿Le tendrán miedo al maracanazo? Después, no, a ver, le tendrán miedo. Después se arman unas teorías conspirativas hermosas. No, lo que pasa es que da lugar a eso. Pero da lugar a eso, porque digo, a Zidane le dieron 2 fechas por el cabezazo. Ajá. A un italiano... No, y además que realmente ponga en riesgo el físico es una cosa diferente. Pegó un codazo al italiano en la semifinal, le dieron 1-2 fechas. Digo, ¿qué un codazo vale menos que un mordisco? No sé. Pero aparte cuando pone en riesgo un patadón, pone en riesgo el físico. Un mordisco no pone en riesgo nada, digamos. En la final del 2010, ¿te acordás? Esperá, en Holanda-España fue la final. De Jong, me parece, que le puso la plancha en el pecho a un español. Claro. Que medio que lo operó y le hizo un bypass, más o menos. A ese no le hicieron nada, digo, un poquito más de seriedad, por lo menos. Me parece que pasa esto de que la ley es igual para todos, pero hay algunos más iguales que otros. Es así. También con la FIFA. Bueno, ¿qué tal si vamos a pasar un poco de música en este programa? Pasado bastante, ¿eh? ¿Sí? Pero sí, recién pasa. No hay música. No hay música. ¿No hay música? Ah, bueno. Bueno. Listo. Porque está bien, el tema es el siguiente. Mira, música pasamos antes, pasamos a Drexler con el tema Salva Pantallas. Ajá. ¿Sí? Eso por un lado. Y algún otro tema vamos a pasar. Claro. ¿Viste? Tampoco la pavada de que estemos hablando todo el tiempo, somos un plomazo nosotros. Sí, por ahí queríamos charlar un poquito también del tema del asueto de ayer. ¿Qué le pareció el asueto, Rudy? Y yo la verdad que no lo entendí. A ver. ¿Hay que entender los asuetos? A ver. Si te lo dan, aprovechalo. Digo, nadie se va a poner triste porque le tocó un día sin laburar. La verdad, está bárbaro. Pero me parece que lo que yo había entendido de la ley nacional es que era el día del empleado público y que abarcaba a todos aquellos que no tenían su día. ¿Qué quiero decir con esto? El 11 de septiembre es el día del maestro. El 3 de diciembre es el día del médico. Digo, hay empleados públicos que ya tienen su día... Entonces, bueno. ¿El día de la Prida, del profesor? Que el del profesor 17, no es la Prida, es Estrada. Por Estrada. Siempre se me confunde la un Prida. Un facho Estrada, de aquello es Estrada. Sí. Pero bueno. La ley nacional decía eso. Los que decían esto, la ley nacional dice eso, qué sé yo, empezó a circular que había una jornada, que qué sé yo, para tratar de justificar lo del asueto este. Después la provincia dio el asueto. son cosas diferentes, Rudy. Está medio desactualizado. Ahora que se jubiló, está medio desactualizado. Sí, puede ser, pero... La jornada es una jornada nacional que estaba prevista desde hacía más tiempo atrás todavía. ¿Para el viernes, Ena? Era para el viernes. En realidad estaba prevista para antes, pero bueno, la tiraron para el viernes y no abarcaba todas las escuelas. Por lo menos en la escuela primaria abarcaba la mitad de las escuelas primarias. ¿Sí? De la 34 a 81, una cosa así. Y también había salido el día anterior. O sea, la confirmación de esa jornada había sido el miércoles. Fue muy raro todo, ¿no? Están pasando cosas. Por ejemplo, cuando esta semana también el martes creo que recibí una información para trabajar el tema del mundial en la escuela. Cuando ya el mundial se terminó la primera parte, ¿no? Todas esas cosas que vienen atrasaditas, ¿no? Claro. Bueno, esto también llegó atrasada la jornada esta con suspensión de clase. ¿Sí? ¿Cómo le va? Bueno, entra gente acá en el buen estudio. Día. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien, el renovado placer de estar con ustedes. Maximiliano Seinfeld. En el... ¿Venís con los puños llenos de verdades, Maxi? Un poco sucio los puños traigo de haber estado en la escuela trabajando como corresponde. Muy bien. Trabajo muy voluntario. Y bueno, la cuestión es que a las 7 de la tarde salió el asueto, ¿sí? Y la gente que ya tenía previsto el día siguiente, por ejemplo, dejar a los chicos en la escuela porque tienen que ir a trabajar. Esta cosa de que se cagan en la comunidad, se cagan en todo lo que se puede cagar, se cagan. Acá en Moreno estaba planeado hacer un encuentro de parlamentos juveniles. Ajá. Del Mercosur, que se viene realizando el trabajo desde principio de año más o menos. Claro. Se iba a hacer en el Mariano, se había tramitado todo, todos estábamos listos con las autorizaciones, con todo, yo estoy participando ahí. Los chicos de las escuelas, de muchas escuelas donde trabajo también, estábamos todos, los papás firmaron todo. ¿Y se levantó? Así de golpe, a las 7 de la tarde. Iba a haber una jornada también de capacitación, que también se tuvo que levantar de golpe. Yo lo que vi es que... Igual estoy a favor de los asuetos yo, No, está claro, todos estamos a favor de los asuetos porque está bueno. Pero que te avise con tiempo si planificás. Claro, de hacerlo con respeto, ¿no? Totalmente. Es una falta de respeto absoluta. Igual, ya no le queda nada, digamos, ¿no? Es como que caemos en... Ahora, en querer ser presidente de cualquier forma. ¿Usted qué dice que tiene que ver con eso? Me parece que sí. ¿En serio? No. Puede ser. No lo había pensado, pero no sé si es producente tampoco, porque realmente no... Es demagógico, claro. Pero así 7 de la tarde, hubiera hecho sacado el lunes, martes, en el asunto el viernes, qué sé yo. Claro. Yo vi compañeros docentes, ¿no?, que la información le llegaba a las 9 de la noche por mensajito. La inspectora tal o el inspector tal mandó por SMS o por WhatsApp que no hay clase mañana por tal cosa. A las 9 de la noche te avisaba. Sí. Acá como la jornada que estaba prevista para la jornada que estaba prevista era nacional. Digo, bueno, esto no puede pasar la provincia por arriba de Nación porque realmente era nacional y se había acordado esto. Digo, era carne podrida para mí en principio esto de que mañana iba sueto. Sí, parecía un chiste. Bueno, se nos acabó el tiempo de este bloque. ¿Tenemos 2 minutos? ¿Un minuto? No tenemos nada. Bueno, hubo un conflicto docente en las universidades, bueno, con nada histórica de paro. Después seguimos con eso. Tenemos las columnas que no vamos a poder hablar de eso. Por eso, un breve comentario. Hubo una propuesta del gobierno, se está discutiendo si se acepta o no y qué sé yo, pero la cosa está ahí en el tira y afloje en las negociaciones. Vamos ahora a un recreo y después seguimos con compañeros de clase. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si

Es importante dar cuenta del lugar de poder que tenemos, que por ignorancia, acción u omisión, desde nuestros prejuicios, podemos hacer mucho daño. Por eso recomiendo a mis compañeros y compañeras docentes la lectura de este libro, que permite sensibilizar estas cuestiones, que poco se habla en la escuela y cuando a veces se hace, se discrimina y mucho. Y dije que es una historia de amor. Probablemente muchas mujeres que han nacido con genitales masculinos hayan vivido lo mismo que esta niña. Pero acá hay una gran diferencia. En esta historia hay una mamá que escucha, que sufre y que después de una tan difícil decisión acepta el género autopercibido de su hija y la acompaña. Deja de lado todos los prejuicios por amor a su hija. Un gran amor que quiero aclarar que para mí está muy lejos de ese amor de madre sacrificada y subordinada a la familia y sus hijos que el patriarcado impone. Ese amor construido socialmente de que una madre da todo por sus hijos. Muchas veces está asociado a dar todo mientras no se salga de la heteronorma. No les hablo de ese amor, sino de un amor capaz de correrse de todas las ilusiones y las expectativas que pudo haber tenido sobre la llegada de un hijo varón y escuchar y entender lo que siente su hija. Puede ser realmente muy desolador y doloroso para la mayoría de niñas y niños trans cuando son rechazados o rechazadas por su familia. Crecen odiando sus cuerpos, pueden convertirse en víctimas de depresión, abuso de drogas, violencia y suicidio. Que haya cada vez más padres y mamás como Gabriela que puedan entender y aceptar y solo dejarlas o dejarlos ser, seguramente podrán tener vidas más felices. Y dije que es una historia de lucha. Lucha porque después de tantos obstáculos en el camino, Lulú logró obtener el DNI. Hoy es una feliz realidad para ella y su familia. Lejos quedó su padre, que no pudo con su machismo y vaya a saber cuántas cuestiones para abandonar a sus hijos. Felizmente hay mucha gente cerca que ama a Lulú tal cual es, pero también es cierto que tendrá que enfrentarse al rechazo de una parte lamentable de la sociedad, que por intolerancia y o ignorancia la discrimine. Con este testimonio, la mamá pretende dejar un mensaje a la sociedad y en más de una oportunidad menciona la importancia que las y los docentes podemos estar mejor preparados para acompañar una decisión tan importante en la identidad de género de niños y niñas. Es un libro que me tocó el corazón, realmente, y me dejó pensando mucho. Fue inevitable para mí pensarlo como mamá que soy de un niño de la misma edad que Lulú, pero también como maestra me cuestioné muchísimas cosas. En las escuelas nos cansamos de ver carteleras preciosas que hablan de diversidad y respeto por las diferencias. Pero ¿cuánto se quedan los paneles? ¿Y cuánto de eso llevamos a la práctica a la hora de tener una nena trans como estudiante? En una entrevista la escuché a Gabriela decir: mi nena es una nena trans, no es una travesti en miniatura como piensan tantos docentes. Y ahí di cuenta de lo necesario que es que estemos capacitadas y capacitados para abordar estas situaciones, donde muchas veces ni siquiera se registra que se está discriminando. Gabriela cuenta también que en el jardín, cuando ya concurría como nena, muchas mamás de otros varones no permitían que se acerquen a Lulú y a su hermano. Era evidente la confusión que tenían sobre orientación e identidad sexual. Y no es casual que después hayan tenido que tomar la decisión de cambiarla de institución porque dos o tres compañeritos la agredían y la hacían sentir muy mal. Justamente eran los hijos de esas mamás que, colmadas de prejuicios, le transmitían y habilitaban a sus propios hijos a discriminar a Lulú. Bueno, es aquí donde pienso que la escuela debiera intervenir y despejar las dudas. Pero ¿qué pasa cuando son docentes, directivos, los del equipo de orientación escolar, quienes no tienen claro estos conceptos y lo encaran desde sus propias creencias? Por otro lado, el marco legal ayuda, pero no es todo. Que exista la ley de identidad de género no implica que Lulú vaya a dejar de pasar por momentos horribles de discriminación por parte de la sociedad. Como tampoco la existencia de la Ley de Educación Sexual Integral implica que las y los docentes trabajen con perspectiva de género, por ejemplo. Con esto no quiero que se interprete que es cuestión de la voluntad individual de cada docente. Acá el problema es más profundo. Acá es necesaria una política de Estado seria en educación y que no quede en la mera letra muerta de una ley cuando no se invierte nada en presupuesto para estos fines. No es para nada fácil. Se necesita capacitación desde la información y la sensibilización. ¿Qué distinto sería que la escuela actúe ahí, que escuche, que comprenda, que transmita la información necesaria a la comunidad, que desnaturalice estereotipos de género y pueda evitar la discriminación por ignorancia que tanto lastima? Y para cerrar, elegí algunas líneas del libro en la cual escribe Gabriela Mancilla, la mamá, en el momento que le es denegado el DNI a Lulú, principalmente con el argumento de que la niña es muy joven, la edad de la niña. Y estas palabras me llegaron mucho, por eso las quiero compartir con ustedes. Dice la mamá: escuché tantas preguntas que me hubiera gustado hacerles una yo a todos ellos. En casa sola escribí: ¿por qué no? Ya que tanta gente se pregunta por qué darle un DNI a Lulú, les pregunto yo a ustedes: ¿por qué no? ¿Por qué seguir haciendo sufrir a una nena de 6 años? ¿Por qué creer que una niña a esa edad no sabe quién es? Confunden elección sexual con identidad de género. Cambio de sexo con género, con cambio de género en el DNI. ¿El género es masculino o femenino? Los genitales no determinan la identidad del individuo ni la sexualidad. ¿Por qué decirle no antes de escucharla? ¿Por qué subestimar la decisión de mi hija, a quien nadie conoce, y hablar de ella con tanta falta de respeto? ¿Por qué juzgar mi lucha y la determinación de estar a su lado, acompañándola en su deseo de ser? Nadie conoce el sufrimiento de esta criatura por hacerse un lugar en esta sociedad tan dura, llena de prejuicios y hostilidad hacia lo diferente. Amo a mi hija tal y como es. ¿Eso es lo que tanto cuesta entender? No he pedido nada extraño, solo que respeten sus derechos y que se cumpla la ley de identidad de género. ¿Qué tendría que haber hecho como madre? ¿Castigarla? ¿Reprimirla? ¿Contrariar su deseo más íntimo de ser? ¿Verla sufrir y obligarla a llevar una vida que ella no quiere vivir? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? ¿Llamarla por un nombre con el cual no se identifica? ¿Vestirla con ropa con la que se siente humillada y obligarla a vivir con vergüenza y angustia? ¿Decirle que por haber nacido con genitales masculinos debe ser varón cuando se siente una nena? Pues no, no lo hice. Decidí luchar contra todo porque lo mejor para mi hija fue que sus padres escucharan su deseo, que hayamos respetado su identidad. Por ella fuimos al registro civil a representarla para pedir un cambio de DNI. A ningún niño se lo puede vestir y llamar por el género opuesto al que se siente, y mucho menos obligarlo a llevar una vida social, en el jardín, en un deporte, durante 2 años consecutivos, sin que ese niño demuestre en algún momento estar disconforme. La mamá no forma la identidad de un niño, la acompaña. Lulú no dijo: soy nena y ya está. Fue un proceso de 4 años. Detrás de Lulú no solo está su mamá, hay un equipo de especialistas que ven el día a día de mi hija, ven cómo dejándola ser y respetando su género autopercibido, la niña empezó a dormir, dejó de caerse en el pelo, mejoró su estadía en el jardín y su relación con sus compañeritos, cambió su estado de ánimo, superó su angustia y aceptó su cuerpo. Cumplen con el deseo de Lulú, no con el mío. ¿Cuánto hay de prejuicio? ¿Cuánto hay de miedo a lo diferente? ¿Cuánto hay de ignorancia? ¿Por qué asusta la edad? No se le está haciendo un daño, se le está otorgando un derecho, el mismo que tienen los demás niños, tener un DNI con un nombre y género adecuado. No es un nene que desea ser nena, es una nena trans. El DNI es un derecho, un documento que refleja la identidad de cada persona. Y el DNI que mi hija tiene hoy no refleja lo que ella es, una nena. Y que le otorguen ese derecho no afecta a nadie más que a ella. Pregúntense ustedes qué son capaces de hacer por sus hijos. Yo sé lo que soy capaz de hacer por mi hija. Soy capaz de escucharla. Entonces vuelvo a preguntarles, ¿por qué no un DNI para Lulú? Estas palabras fueron escritas por Gabriela cuando todavía no se lo habían otorgado. Felizmente después obtuvo el DNI. ¿Qué tema, Yo lo tengo muy presente el caso. Ajá. Fue tema de una editorial en el programa. Uh-huh. Estaba cursando una materia, un taller de escritura en la carrera de comunicación, que tiene que ver con esto de escribir noticias para diarios. Así estaba orientado el taller de escritura y fue uno de los temas sobre los que tuvimos que trabajar. A mí en ese momento, no sé a vos qué te pasó, que, cuál es tu experiencia cuando tomaste conocimiento del caso. A mí lo que más me llamó la atención y me indignó y me pareció totalmente desproporcionado los comentarios de los foristas de las noticias. Porque, bueno, las noticias, según el diario, vos mirabas Página 12, tenía un enfoque, los otros diarios tenían otro enfoque, pero los comentarios que había abajo, el odio, el no sé, sí, que generaba esto, no sé, comentario como que la mamá quería tener la parejita y entonces ella vistió a uno de nene, sí, o de nene. Totalmente. Cosas terribles de la sociedad. Una eso locura fue lo que es más eso me impresionó. Yo escuché una entrevista que le hicieron a Gabriela Mancilla acá en Estalla Silencio y la escuché a la mamá, me conmovió escucharla. Conseguí el libro y cuando lo leí, bueno, fue conmovedor haber leído este testimonio. Y realmente esa parte que vos contás, la leí en el libro, las uh-huh cosas que cuenta la mamá y los uh-huh las barbaridades. Y creo que estas palabras que acabo de leer, claro, son las que ella contesta todo eso. Porque realmente no es una cuestión de un pero día para como otro. Como si le hubiese sido, jaja, me voy a comprar como un si caramelo. Como si fuera tan fácil, claro, decir, tan fácil tengo un hijo y voy a tener un hijo y le voy a cambiar el género, como si fuera, claro, una pavada. Y primero es como si uno pudiera eso, que me parece bastante difícil, pero la posibilidad o la capacidad que tuvo esta mamá, después de un proceso durísimo que debe haber costado un laburo de análisis y de tránsito muy grande, que venga un pelotudo a decirle las inclusive cosas. De profesionales y claro, inclusive, por ejemplo, la primera experiencia que pasa ella con una psicóloga es bastante horrible, fea, sí, porque es como obligarla a decirle que es un varón y quitarle todo lo que ella podía utilizar relacionado al género femenino, y la verdad es que la nena estuvo cada vez peor. Después trabajó con un equipo de identidad del Durán, ¿no? Sí, ahí empezó el contacto. Después sí, ella se conectó con la CHA, con uh-huh Comunidad Homosexual Argentina, y de ahí, y otra que no recuerdo el nombre. Pero hubo todo un laburo de muchos equipos y ella de está trabajo, muy contenida. O sea, ella tiene especialistas que se atienden con ella, con el hermanito, con... Después otros se la agarraban con el juez que le dio el documento. ¿Cómo un juez va a hacer eso? Y en realidad lo que hizo es cumplir con la ley el juez. Totalmente. La ley contempla la ley. Hoy discutíamos fuera del micrófono el tema de las leyes, qué sé yo. Esta ley contempla. ¿Qué pasa en los casos de aquellos que son mayores de edad, que quieren cambiar su identidad o exigir que su documento diga lo que ellos sienten y perciben, autoperciben? Pero también marca procedimientos y los derechos de los chicos, que de los menores. O sea, la ley en ese sentido es bastante completa. El juez lo como que hizo fue cumplir con la ley. La ley sí está, pero no se cumple en nada. Inclusive, ella ha sufrido violencia en un hospital o con los médicos que, bueno, está bien, la vamos a llamar Luana, pero en el momento hubo un caso que ella cuenta que es indignante, cómo la médica le dice, hiciste bien en venir acá, que acá te vamos a tratar bien, y se ponía a hablar delante de la nena, que tenía fiebre, que tenía gripe, y se ponía a hablar delante de la nena y decía, pero de verdad que es una nena, no lo puedo creer, pero... Y la verdad, y frases terribles, lean el libro porque es impresionante. Bueno, indudablemente, este tema tocó algo en la sociedad, digamos, ¿no? Que algo que siempre está oculto, que son los prejuicios y toda esta porquería que tenemos, ¿no? Que tiene que ver con el patriarcalismo, ¿no? Esta cosa de mierda que tiene la sociedad, digamos. Y ahí fue, me parece que esta mujer, con su caso y con toda la divulgación que tuvo, metió el dedo en esa llaga, y que está bien que haya pasado todo eso para bueno, por lo menos personas como... con mentes un poco más abiertas como yo, un poco más abierta, digamos, me cuestione y cambie de postura, porque al principio a mí también me costó aceptar esta postura de cómo alguien... A mí me pareció, digamos, rarísimo, qué sé yo, sí, digo, la verdad, claro, que... Claro, claro, bueno, pero fue que... una cuestión también, porque uno también es víctima de los prejuicios de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo salir de esos prejuicios? Bueno, haciéndose cargo de eso realmente, ¿no? Y bueno, el libro es impresionante, ¿no? Te rompe, te estalla la cabeza, porque ahí entendés, bueno, cómo sufren ¿no? A las personas con estos tipos de prejuicios que se lo damos los heterosexuales. ¿Cómo sufre la nena, cómo sufre la madre que, claro, que se ve en una situación desde uh-huh. donde ella como madre, cómo va a aceptar si es un varón, que si es una nena? Y lo que me pareció... Poder hacer ese proceso lleva un... Sí. Hubo un laburo muy fuerte y un proceso muy duro para Luana, pero también para la mamá. Sí, sí. Y lo que... Y para el papá que no y se lo bancó. El papá no pudo, el papá no pudo y se borró. Y una de las cosas que me pareció muy interesante, lo que decía Roxy, es esto de que el amor de la madre, pero no el amor tonto de la madre abnegada y demás, el amor realmente, lo que sentir, de ponerse en el pellejo del otro, en este caso de su propia hija, cómo la lleva ella a luchar, ¿sí? y a lograrlo, porque al final le dieron su documento, sí. Y bueno. Y a partir de ahí, digamos, hay muchos chicos trans, ¿no? Y hay, no sé si tanto en Argentina, pero el otro día recibí un correo de Estados Unidos, bueno, no sé, o Europa, o Inglaterra, no sé dónde era, donde hay hasta inclusive campamentos, ¿no? Donde se atienden a estos chicos. Los chicos son libres como para vestirse, sentir cosas, ¿no? Hay una cuestión de más apertura en algunos lugares en cuanto a la educación y al respeto por esta orientación sexual que pueden tener los chicos, ¿no? A mí me parece que hay algo que planteó... Identidad. Que he planteado varias veces en la columna de hoy, Roxana, es esto de los docentes estamos preparados para trabajar. Estoy pensando en secundaria durante la adolescencia, donde uno tiende a definir su identidad y esas cuestiones. En secundaria un poco más, yo digo en primaria. Yo no digo, ¿vos un poco más qué? Me parece que hay un poco más de respeto a los chicos. No sé, ¿no? ¿No es así? Yo... Desconozco la parte de secundaria. Pero... Yo tengo mis dudas de los docentes. Digo, Andrea, cuando nos enteramos el jueves que estábamos en la reunión de producción viendo que íbamos a salir en el programa y decían esto, Andrea contaba que cuando ella fue directora tenía un chico en esa situación y bueno, la verdad que es una lástima que hoy no esté para poder contar qué le pasó a ella como docente con un alumno en esa situación, ¿no? Sí. Yo opino que los chicos en la adolescencia alguna otra herramienta más tienen. Los chicos en la infancia es donde no tienen ninguna herramienta. No, a mí también me recuerda... Sí, yo te entiendo lo que vos decís visto del lado de los pibes. Sí. Yo estoy pensando de parte los de los docentes si están capacitados para llevar adelante esas situaciones. Uh-huh. Y la verdad que me cuesta pensarlo. Quizás con la identidad de género no, pero con la orientación sexual, quizás había chicos, he tenido alumnos, donde chiquitos, donde uno podía prever que tenía alguna inclinación hacia que jugaban más con las nenas, que no estaba dentro de la norma del varón, y docentes diciendo hay que hablar con la madre porque esto es preocupante. Claro, y claro. No hay que hablar con nadie, o sea, hay que respetarlo, nada más. O sea, ¿cuál es el problema? No, en todo caso, sí hablar con la madre, pero en esta cuestión de respetarlo, ¿no? Porque por ahí también la madre no sabe bien qué hacer. Pero ¿no? Me parece que ahí es donde intervenimos. Yo no sé si es tan así. Si viene la madre a preguntarte, sí, pero me parece que si no, los docentes terminamos metiéndonos en todo. Si no viene con la inquietud... ¿Tenemos derecho a meternos en la familia, en la vida de todo el mundo? No. Hay una ¿Tenemos frase derecho que... a dar clase? Totalmente. Y a enseñar con un criterio amplio. Totalmente. Hay una frase que Gabriela dice en un momento que ella estaba tan angustiada porque no entendía lo que le pasaba a su hijo en su momento, que tenía 2 años y le decía yo nena, yo princesa. Y de repente se encuentra con una persona que la abraza, la contiene y le dice déjala ser. Y solamente esa frase, déjala ser, le trajo un alivio. En y se dio cuenta decía que. Yo. Y sentía. Y se dio cuenta que eso era, ahí estaba, no había que rebuscarse tanto. No, en ese sentido yo decía la intervención del docente, ¿no? Decir... Yo creo que los docentes tenemos que, me parece que hay una cuestión de lo políticamente correcto, y digo esto de la educación sexual integral, más allá de que se tomen los materiales, no se tomen, qué sé yo, lo políticamente correcto es, sí, la educación sexual integral, bla, bla, bla, bla. Ahora, cuando hay que meter los pies en el barro, cuando hay que analizar cada problema y cada situación en concreto, cuando hay que intervenir en cosas a las que no estamos acostumbrados y donde nos lleva y nos mueve el prejuicio, ahí me parece que los docentes patinamos bastante. Sí. Y patinamos, digo, me ha por pasado. Por eso lo que yo decía, ponemos carteles, repetimos a los diferentes, todo, y después la estamos retando a una nena porque juega con los varones. Yo no lo hago, obviamente, lo dije en plural, pero me incluí, pero no lo hago. Pero pareces un varón. Se baja esa línea todo el tiempo. Y casi como esto de discriminar sin darse cuenta, sin registrar el daño que estás haciendo o la incomodidad que le estás poniendo al otro. Así funciona el sentido común, la dominación y estas cuestiones, ¿no? Sin que uno pueda tomar conciencia de eso. Cuando puede empezar a tomar conciencia es cuando puede empezar a modificar algo. ¿Mm? Parece que el libro anda circulando por muchos lados. Nos mandan señas, pero bueno. Tenemos algunos mensajes. A ver, dice los... a ver, ¿dónde empezaba esto? Acá empiezo. Mirá vos, hay un sorteo del libro Nena, yo princesa, en Estalla Silencio. Programa que viene a continuación. ¿Y cómo se obtienen los números? Hay que llamar. Tenés que mandar un mensaje, poner un me gusta en el Facebook. Ajá. Y de esa manera participás. Participé, así que espero ganarlo para regalarlo. Un libro interesante para soltarlo, ¿no? ¿Cómo era? Para liberarlo. La verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es impresionante. Bueno, dice, creo que en un proceso de definición de identidad es un trance muy duro, nos dice Andrea. Los viejos a veces no acompañan y los docentes dicen cosas que van tan al margen de lo profesional. Dice, no voy a contar detalles, pero tuve que enunciar a una docente. Mirá. Es un tema súper interesante, me parece, sí, ¿no? Esto de que por suerte se puso sobre el tapete estas cosas y se ponen en juego los prejuicios de la sociedad. Me parece que vamos a avanzar. Bueno, es que cuando se puede empezar a pensar en los prejuicios, cuando los puedes cambiar. Funcionan, son prejuicios y no hay forma de... Solapadamente operan manera, ¿no? Muy jodidas, ¿no? Sí, muy jodidas. Bueno, buenísimo, Roxy. Muchas gracias. Interesantísimo. Y bueno, estamos compañeros y compañeras de clase con el operador que nos mira y nos dice qué corno hacemos ahora. Vamos a un recreo, ¿no? Tenemos un operador nuevo, entonces León. Vos dejá de complicarle la vida. Están ahí, seguimos tirando, no hay problema, podemos hablar de... No escucha, dice. Vamos a la tanda y después seguimos en el programa. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se ponen de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, y seguimos con Compañeros de Clase y está con nosotros ahora la compañera Claudia Cardinales. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Con su columna sobre los pueblos originarios. Sí. O algo así. Básicamente, hasta ahora hemos trabajado sobre la quebrada de Humahuaca y los collas y ocloyas y demás. Y bueno, me gustaría hoy tomar un tema que estaba mirando esta mañana en las redes sociales, y en internet en general, que cuando se habla de carnaval en la quebrada se sigue hablando del carnaval de las comparsas, ¿no? El desentierro y el entierro hace referencia al diablo, al puyaj, incluso relacionándolo tanto con el diablo en sentido cristiano, que no debería, pero no se habla del carnaval de cuadrillas, que ni siquiera desentierra al diablo, que es totalmente diferente. Y para eso me gustaría que, bueno, nos hable una especialista, que es doña María Máxima Ramos. No sé si ya la tenemos al aire, pero estamos acá, está la producción comunicándose con ella. Te hago una pregunta yo mientras tanto. ¿Ya está al aire? Tenemos la comunicación entonces. Bueno, dale. Buen día, María. Desde Moreno y desde Compañeros de Clase te saludamos hasta la banda en Humahuaca. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los oyentes y a ustedes. En estos momentos, ya casi almorzando, y muy bien, bien, bien, bien. ¿Qué van a comer? ¿Tamales? Bueno, nosotros, como de costumbre, acostumbramos mucho a la comida de aquí, de la región. Picante, en estos momentos estoy comiendo un platito de mote con queso de cabra. ¡Qué rico! Ay, me encanta. A ver, recién, para volver al tema que Claudia planteó. Claudia planteaba, por un lado, el carnaval de comparsas y por otro, el carnaval de cuadrillas. Claro. Hablaba ella. Yo, la verdad que hice 4 o 5 viajes allá a la quebrada y yo hablo de carnaval. La verdad que no conocía esta diferencia. Me imagino que aquel que ni viajó, menos todavía. Exactamente. A mí me gustaría, María, tomando el concepto que se manejó este año en la muestra Pueblo Copleros, e incluso que presentó la Secretaría de Cultura de Nación y de Jujuy, hablar de carnavales en plural. Porque si te acordás, cuando estuvimos en el desentierro y en el entierro el otro año, algunos jóvenes que estaban desde distintos lugares de nuestro país se sorprendían. Y uno me dijo, yo voy a estudiar una carrera de relaciones internacionales y yo no puedo presentar a mi país sin conocer esta realidad. Y yo le decía a Marcelo que hoy buscaba incluso en internet, en distintos libros, y cuando hablan de carnaval hablan solo del carnaval de comparsa, del desentierro del diablo y del puyaj, y que el carnaval de cuadrillas es distinto. Y te pido a vos, como presidenta de una cuadrilla, que quiero que nos cuentes cuál es tu relación con la cuadrilla, el tiempo es poco, pero es muy ancestral o de mucho tiempo esto, que nos cuentes qué es el carnaval de cuadrilla. Así que si querés brevemente contarnos. Bueno, esto. En realidad, carnaval es todo lo que hace a la diversión en la quebrada, ¿no es cierto? Saliendo desde Jujuy ya se ve un carnaval diferente a una ciudad, o comparando con la comparsa de Río de Janeiro, todo eso. Este es totalmente diferente. Yo, aquí en Humahuaca, nosotros sacamos la cuadrilla de cajas y copleros del año 1800. Esa cuadrilla ha nacido en un 10 de febrero de 1866. Hay una coplita que dice, cuadrilla 1800, esta cuadrilla primero. Cuadrilla 1800, esta cuadrilla primero. Nacida en 1800, con fecha de febrero. Nacida en 1800, con fecha 10 de febrero. Así, esa es la que a nosotros nos identifica aquí, porque justamente en esa fecha nosotros la hemos vuelto a revalorizar, como antes ya venían cantando nuestros abuelos, después mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás han sido presidentes de esta cuadrilla, en 42 años llevaron de presidencia, y de ver de que ellos ya estaban de edad, entonces pasó a otra trascendencia y me nombran a mí como presidente. Yo estoy casi ya 20 años al frente. María, y contanos. Bueno, esto se trata de que nosotros no llevamos música con saxos, acordeones, guitarras, ni charangos, nada de eso. Hacemos nuestros propios instrumentos, que es la caja chayera, que la hacemos nosotros. Y con esto cantamos las coplas y luego, durante un año, pusimos a secar los cuernos de vaca enterrados y después sacamos y elaboramos los erquenes. Entonces, eso es lo que hace a nuestro carnaval. La caja y el erquencho y las banderas blancas que salimos cantando y saltando como el carnavalito humahuaqueño por las calles, por las bandas, por diferentes lugares. Se realiza en la misma fecha que el carnaval de comparsas, no es que es otra fecha. De partes de la provincia o de la Argentina, de diferentes partes, hay extranjeros, hay comunidades, nosotros somos como 46 comunidades que estamos alrededor de Humahuaca y se pliegan a este carnaval. María, ¿nos contás cómo es el desentierro, que es en la misma fecha, y el entierro? ¿Qué diferencia hay con esto de que todo el mundo habla de sacar el diablo, poner el diablo, y yo que lo he vivido es tan distinto? Me gustaría que vos nos cuentes claro, lo que pasa en el mojón. El carnaval significa volar como una paloma. Antes de sacar el carnaval, preparamos nuestras chichas, que son las bebidas típicas con harina de maíz cosechadas en las mismas chacras nuestras. Y luego, de hacer la chicha, mientras va fermentando, nosotros elaboramos unas palomitas de masa, unas figuritas de paloma que van al horno y se cocinan bien. Y después preparamos flores, chacras, todo lo que produce nuestra madre tierra. Habas, por ahí llevamos choclos o zapallitos, porotos, lo que nos da de producción. Y la flor es infaltable, la albahaca, la coca, los cigarrillos. Hacemos un atadito y algunos enfloramos unas canastas chinas con ollitas chiquitas y con muchas comidas regionales típicas que nosotros cocinamos, preparamos todo para que ofrendemos este día a la Madre Tierra. Esto es como un agradecimiento a lo que ella nos da y nos gracias a eso podemos divertirnos. ¿Y qué hacemos entonces, en el mojón, María? Preparamos todo y levantamos las chaclas, las banderas, nuestros ponchos, mantas, las mujeres, las cajas, otros llevan albahacas o bebidas fuertes para ofrendar a la Madre Tierra. Mientras tanto, en el mojón, el lugar donde vamos a hacer el desentierro de carnaval, ya nos están esperando un grupo de gente que son los padrinos de Mojón. Están con una fogata grande, eso que nos va a dar fuerza durante el carnaval. Ellos nos están esperando con brasas, con saumerios. Nosotros llegamos y hay una piedra basal grande en donde nos ponemos de rodillas y le pedimos permiso a nuestra madre tierra para sacar el carnaval y divertirnos sanamente durante los 8 o 9 días de carnaval. Porque aquí así consiste el carnaval en días consecutivos, todas las semanas, cantando por diferentes partes. La gente nos lleva a una casa, otras familias nos llevan a otra, y así pasamos todo el carnaval con invitaciones. Ellos quieren tener esta cuadrilla porque llegamos y chayamos las casas. Entonces a ellos no quieren perder eso de que nosotros lleguemos. Nos ofrecen todos los días almuerzo en diferentes casas. Así que la gente que me visita para el carnaval, me las llevo a todos para el carnaval. Y todos compartimos. Todos cantamos, todos comemos, todos bailamos, todos nos divertimos y vamos a otra casa. Eso es el carnaval. Y el primer día lo que desenterramos, cuando levantamos esa piedra, no fueron el puyaj o el diablo, sino las ollitas, no. ¿Verdad? ¿Y qué son esas ollitas? No, nosotros sacamos las vasijas que pusimos el año pasado, sacamos en este año y ponemos nuevas vasijas. No se permite nada que sea de plástico ni de vidrio. Todo es de cerámica, como lo hacían los abuelos antes. Todo elaborado por nosotros. Así que respetamos mucho, mucho a la Madre Tierra. Sobre eso tenés otra copla, ¿no? Carnaval, sí, cuando sacamos nosotros el carnaval, nos llenamos de talco, de serpentina, nos repartimos flores con que vamos a bailar y venimos saltando con el erquencho, otros vienen abrazados con las cajas, cantando, bailando por un callejón de piedras. Por eso dice también esa copla, cuesta abajo es mi camino y aunque me dio pedregoso, cuesta abajo es mi camino y aunque me dio pedregoso, yo no voy a lo seguro, yo me voy a lo dudoso. Yo no voy a lo seguro, yo me voy a lo dudoso. Porque todavía no sabemos quién nos va a llevar, a qué casa vamos a ir, a qué lugar. Muchas veces nosotros viajamos desde aquí, desde el lugar de mi casa, desde Humahuaca, salimos a las comunidades porque las comunidades nos quieren tener allá. Nos entregan un corral de cabras, tenemos que señalar, tenemos que enflorar con lanitas de colores, tomar la chicha, brindar con ellos. Y no quieren que nos vengamos, todo el día pasamos en la comunidad. ¿Hay alguna? Es interesante participar con esto porque es el único año que podemos compartir, convidar, divertirnos todos juntos. ¿Hay alguna cuestión en el carnaval que o en los carnavales, acá tomando lo que plantea hoy Claudia, de mucha cuestión de color, poner lanas de colores a los animales? ¿Por qué es esto? Claro. ¿Tiene que ver solo con la cuestión del festejo o hay alguna otra significación? No, es una alegría, una demostración de que nosotros, nuestros animales han reproducido, nuestras chacras han dado buena producción, nuestra gente está contenta. Entonces hacemos la lana de oveja, que es la materia prima de aquí de la zona, tenemos con tinturas naturales, con plantas autóctonas del lugar, varios colores muy alegres, el rojo, el rosado, el amarillo, armamos tipo flores, pomponcitos, y enfloramos, le ponemos las orejitas a los cabritos, a las ovejitas, o a las llamas, o a los burros, las vacas marcadas. Todo eso se hace en carnaval, hay muchas festividades durante todo el carnaval. Así que también estamos llenos de serpentina, en el cuello nos envolvemos un rollo de serpentina, y después cruzado así entre el hombro y hasta la cintura del otro costado, llevamos una corona de flores, eso hacen los representantes de las comparsas cuadrillas. En este caso, el mío ha sido ya de antaño que los papás colgaban una corona de flores para que se identifiquen, y son los primeros chayados y los que van a chayar las casas, los corrales de animales, o si ha nacido algún bebé, o si por ahí hay que chayar una casa que recién se está levantando desde el cimiento para que pueda avanzar y salir todo el trabajo como ellos querían tener una casa. Cuando vos decís chayar, pensando en la gente que nos escucha que por ahí no conoce, chayar es esta ceremonia de ofrendar a la Pachamama para que la casa... Chayar es Claro, el Chayanes, por ejemplo, si hay una piedra basal donde vamos a sacar el carnaval, ahí alrededor de esa piedra nosotros ponemos todo lo que vamos a ofrendar a la Madre Tierra, tanto bebidas fuertes o chistas o comidas, y los talcos, serpentinas, papel picado que vamos a poner a la gente cuando sacamos el carnaval. Entonces eso es chayarés, cuando se la Madre Tierra, la Pachamama. Entonces nos empezamos a inflorar, a ponernos todo en el cuello, a tirarnos talcos, serpentina, papel picado, levantar las bebidas uno por uno o en pareja, y van ofrendando a la Madre Tierra con todo respeto, siempre con las dos manos, pidiendo lo que uno desee ahí en ese momento. Por ejemplo, pasar un lindo carnaval, que nuestras familias se encuentren bien si están lejos, que pasemos, que no nos falte la comida, que nos alimentemos sanamente. Todo, así que por eso durante el carnaval nosotros nos olvidamos de todo y volamos como las palomas, y después nos ponen una palomita en el pecho y así tenemos que volar como la paloma. María, hay una preparación de todo el año para esto. Yo me acuerdo que vos me decías que uno llega a ser presidente de una cuadrilla porque ha trabajado todo el año y puede entonces tener bien a su gente. Y también está esto de la reciprocidad, ¿no? Sí, yo por ejemplo ahora en estos momentos aprovecho las vacaciones de julio, que todos nos reunimos, nuestra familia, ayudan a regar las tierras, a abonar para cosechar bien. Entonces sembramos en octubre, hacemos las siembras, y en justo para el día de los carnavales ya están los choclos, las papas, las habas, todo que vamos a sacar de ahí, todo fresquito para convidar a la gente. Y también tenés un pedacito donde plantás flores para ese día, ¿no es cierto? Sí, hay como un jardín debajo de unos duraznales. Tengo 58 plantas de duraznos y debajo de los duraznales está lleno de flores para que la gente que nos visita se enflore. Ellos sacan florcitas, se ponen en los sombreros, adornan sus cajas y otros llevan a la Pachamama. Hay como para que puedan disfrutar y puedan vivir alegres. Y ahí podemos cantar entonces duraznales, manzanares, ¡ay, qué bellos carnavales!, ¿no es cierto? Sí. María, claro. Con esto de que decíamos que hay distintos carnavales, también es cierto que al mismo tiempo hay muchas o varias cuadrillas y más que nada comparsas haciendo su desentierro y su entierro. Hay distintos mojones, sí, ¿verdad? La comparsa se poco se diferencia con nosotros por el tema del diablo. Claro. Nosotros ofrendamos a la Madre Tierra, ¿no? Y ellos hacen un diablito así de muñeco y lo llevan durante el carnaval tirando para arriba, en fin, tiene una bomba de estruendo en el estómago, y cuando sacan el carnaval le prenden un fosforito y explota. Entonces ellos así sacan el carnaval. Ese es de las comparsas, porque ellos creen en el diablo y son muy católicos. Ajá. A ver, comparsas, yo por lo menos las veces que fui me acuerdo de dos nombres, estaban los Solteros y los Miraflores, ahí en Humahuaca. Cuadrillas, ¿la de ustedes cómo se llamaba? La 1800. La 1800, ¿hay más cuadrillas en Humahuaca? Hay otras que se llama La Nueva Cuadrilla. Sí. Esa han nacido hace pocos años, entonces la pusieron nueva. Y nosotros son la 1800, identifican de aquellos tiempos ya que viene arrastrando la cultura. Bueno, a mí me gustaría decir también que María ha sido declarada ciudadana ilustre de Humahuaca hace ya casi 2 años, ¿verdad, María? Y sí, también su casa es un punto derechos, de cultura. Sí, por los derechos de humanos aquí en Jujuy. Y también por Mujer Coraje también me designaron otro premio. Y bueno, siempre me tienen en cuenta. Y ahora, por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando en un taller de tejidos en telares. Entonces he solicitado al municipio un espacio físico y me dieron Casa de la Cultura. Y ahí estoy defendiendo todo lo que es materia prima también, con lanas de oveja, fibras de llama, y haciendo todo tipo de tejidos. Y bueno, la verdad es que, bueno, este es un módulo, son en 3 años, y en cada año es un módulo. Yo dependo del Ministerio de Educación, y entonces le tienen un certificado, y tengo mucha gente, la verdad es que ya no, es muy chico el espacio que me dieron. La verdad es que entonces, yo tengo que... A mí me gusta mucho trabajar sobre la defensa cultural de esta zona y me tienen en cuenta, siempre me están invitando. En estos momentos, mañana yo voy a tener nuevamente otras capacitaciones, porque aquí en mi casa se capacitan constantemente la gente. Ahora, el miércoles estuvimos capacitando sanitarios animales para curar nuestros animalitos, para que estén sanos, para que la gente pueda comer buena carne, cosecha buena leche y hacer buenos quesos en eso. Y ahora estamos haciendo el tema de los injertos, tengo el tema de las alfalfas, las pasturas de los animales. Y bueno, siempre estoy inquieta, la verdad, de que a mí me eso me fortalece, ayudar a la gente que defiende su cultura, se identifique, porque muchos sienten vergüenza a veces de decir soy un mahuaqueño. Bueno, yo tengo que dar testimonio de que andando con María en la calle, ella es totalmente reconocida tanto como miembro y presidenta de la cuadrilla, pero también de la Asociación de Mujeres Collas y también de muchos de sus alumnos, porque María es idónea de telar y enseña en las escuelas desde el hilado de la lana, la confección de telares, y hay mucha gente que me ha dado testimonio de que tienen ahora un nuevo trabajo o una entrada, un trabajo fijo, gracias a que han aprendido a hacer estas cosas. Digo, la sabiduría de María es muy grande, así que yo quiero invitarlos a todos a la banda de Humahuaca cuando vayan. Decinos, María, exactamente vos, ¿dónde te encontramos? En el Yachay. Bueno, yo estoy cruzando el puente del Río Grande, que es el único puente que tenemos en Humahuaca. Se van por el camino a la escuela agrotécnica. Antes de llegar, en una esquina, ahí está mi nombre, de frente. Así que los remiseros también todos me conocen ahí en la terminal y me entregan la tarita, ¿eh? Todos me conocen. Así que bueno. Pregunten por mí y llegan, no sé cómo, pero llegan ahí. Podríamos invitar. Mucha gente me visita, vienen a verme. Vienen a hacerme por ahí entrevistas. Tengo 7 documentales. Ha salido en Canal Encuentro, los japoneses también. Sí, bueno, la verdad es que me gusta siempre estar al frente con el tema de cultura, para que no se pierda, se revalorice y se rescate muchas cosas que se han perdido ya. María, yo te quería agradecer porque para mí como docente... es muy importante que mis compañeros y mis colegas en Moreno conozcan esta otra realidad y quería que de tu boca saliera todo esto. La próxima vez que me toque venir, así como la anterior vino Miguel Toconás por la comunidad Ocloya, va a venir don Asunción Ontivero Yulquila, que es el compañero de vida de María y que recientemente ha tenido una tesis de maestría muy interesante sobre los imaginarios, para decirlo rápido, de el secuestro y magnicidio de Atahualpa en Cajamarca en 1552, así que bueno, yo quería agradecerte porque todo esto nos permite a nosotros acercar a los niños, a los jóvenes que están con nosotros a las distintas culturas de nuestro país. Me parece que todos juntos hacemos la unidad. Así es, y estamos ahora en la lucha de conseguir de que se habilite una universidad intercultural aquí, porque eso es lo que a nosotros también nos favorecería, defender lo que es cultura. María, muchísimas gracias por acompañarnos en Compañeros de Clase. Muy grata tu charla, y la próxima vez que estemos por Humahuaca vamos a ir ahí a comernos unos tamales junto contigo. Y no será la última vez. No, cuando vengan, pero sí, voy... bienvenidos aquí. Voy a ir cuando lo estés preparando, así aprendo a hacerlo, porque quise hacer acá y salieron bastante ricos, pero me costó un montón armarlos. Yo la verdad claro, que... Claro, podríamos hacer las humitas también con queso de cabra. Dale. Yo también les agradezco un montón favor que hicieron de hacerme conocer. Capaz que mucha más gente más me visita y yo estoy para todo. La verdad que a mí me gusta entrevistar, estar con la gente, compartir y que aprendan, porque mucha gente que se dedica al turismo sale, quieren conocer lo nuestro. Y bueno, este es el patrimonio viviente que existe en Humahuaca. Exactamente, el patrimonio de la humanidad no es solo la belleza natural, sino especialmente su gente. ¿Querés una última coplita para despedirnos? ¿La de la cultura? Sí. Un abrazo, sí. María. Bien. ¿Querés cantarnos? Bueno, yo voy a hacer una coplita que habla sobre el patrimonio. Hay un lugar en el mundo donde florece la albahaca. Hay un lugar en el mundo donde florece la albahaca. Patrimonio la nombraron y es quebrada de Humahuaca. patrimonio la nombraron y es quebrada de Humahuaca. Así que los espero, a ver si se llegan. Un abrazo, María. Un abrazo gracias, grande. Gracias, muchas gracias. A vos. Yo digo, es un acto casi terrorista este de hablar de comidas tan ricas a esta hora del día. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ahora? Un pollo, un... me duele la panza. Sudo, no sabes los locros que se hacen. Las invitaciones, vos vas y te invitan, ¿eh? Tenés los 9 días. El experimento este del perrito de Pavlov, ¿lo conoces? Sí, no sí. Puedo hablar ya, porque se me cae la baba. Vos sabés que mi problema es que yo no puedo resistir la bebida. No sé si vos podrías aguantar, Santiago, porque tenés que tomar, ¿sabés? No sé, eso es lo que no sé, eso me cuesta a mí también. El trago es una cosa que... Pero sí, el primero de agosto, los que anden por allá también se pueden acercar, porque María... La cañita es la Pachamama, ¿no? María no, abre su casa para Pachamama, para quienes van a hacerlo con respeto, ella abre su casa. ¿Vos hacés la caña con ruda también? No es típico de la quebrada de Humahuaca, la caña con ruda. ¿Y dónde es eso? No. Ajá. Habrá que averiguarlo, ¿eh? Es rica. Es rica, sí. No sé, yo no tomo mucha bebida. Pero es de los pueblos, ¿eh? Sí, también. Sí, sí. Uh-huh. Creo que es más bien del NEA que del NOA, pero... Ah, puede ser, no lo puede sé. Ser. O de sí, Santiago, sí. Lo he escuchado. Sí, es del NEA, Porque estoy pensando en la gente que lo hace... Yo invierno voy para el día, así que voy a averiguar algo. Bueno, muy bien, ahí tenemos un corresponsal. ¿Alguna caña con ruda? Alguna caña con ruda. Bueno, Santiago. Qué lindo programa has tenido, ¿eh? ¿Será? Esto de tener columnas y buenas, ¿no? Estuvieron muy buenas las dos columnas que tuvimos hoy. Y bueno, que se superpusieron porque este se venía atrasando. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no viste la otra semana? Y porque la semana pasada no hicimos programa porque ustedes se van de vacaciones. Son feriados, viejo. Claro. Entonces, bueno, por eso. Gracias. Bueno, pero ya se nos lindo. Termina. Interesante el programa de hoy. Tuvimos las comunicaciones con Eduardo Lucita. Nos desasnamos un poco de la economía al principio. Está bueno eso, ¿no? De darle un poco más, saber leer algo o escuchar algo con un poco más de información. Vino Patricia acá de las bibliotecas de Morena. Proyecto muy hermosísimo bueno. El proyecto. Y vamos a tratar de participar o de, bueno, que participen las de escuelas. De difundirlo y de participar en este en concurso de Arrayuela. Vamos a tratar de liberar libros. Vamos a liberar que libros. Está bueno eso. Y tuvimos a Roxana con la columna de género y a Claudia con la columna sobre los pueblos originarios. Qué sé yo. Y bueno. Y no mucho más. Teníamos previsto algo más que nos queda pendiente para la semana que viene. Nos vos tenés que hacer 4 horas de programa, Rudy. Porque yo vengo diciendo. Todos dicen que no, pero yo vengo diciendo. El tema este de lo gremial, por ejemplo, no nos entró. No pudimos. Sí, porque bueno, hay cosas para seguir charlando. Estamos, las cuestiones de las escuelas siguen sin resolverse. Y sigue habiendo algunos conflictos. Se cerró el conflicto gremial en Neuquén con una propuesta salarial, un logro salarial muy importante. Sí. Digo, por ahí tendríamos que comunicarnos con alguien de Neuquén, está el conflicto de las universidades. Ahí. Y el conflicto que se viene en la provincia de Buenos Aires, porque quedó demostrado que no el tema salarial está para atrás esto, y además que las soluciones en las escuelas no llegan, y bueno, hay que seguir con eso. Bueno. Se nos acabó el tiempo. Hicimos hoy, compañeros de clase, Santiago Álvarez y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami y Gonzalo en las noticias, Roxana Pietronave, dije bien, ¿no? Sí, perfecto. Pietronave en la columna de género, siempre confundo a veces los apellidos. Claudia Cardinal en la columna de pueblos originarios. Sonia Sichero en la coordinación general. Y el debut. Martín Raffo y León Álvarez Migliazzi en la operación. Bravo, León. Un abrazo para todos. Saludos. Nos dejamos con Estalla Silencio. Hasta la próxima clase.